La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Buenos días. Ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos este matinal de día martes, el martes 21 de abril, y saludando a quienes ya nos escuchan a través de las distintas plataformas, por ejemplo desde radiovillafrancia.cl o también desde TuneIn, aplicación gratuita para dispositivos smartphone que puedes tener en tu propio celular, tablet o lo que sea, y puedes escucharnos desde ahí. También, como dicen algunos amigos, se puede escuchar desde el iPhone o iPhone, como usted quiera también. Y nos acompañan ya en el estudio Joaquín y Carmen, a quienes comienzo a saludar. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Toño. Buenos días, Carmen. Buenos días. Estoy bastante bien. Ahí acabo de llegar, sí. llegué justo a tiempo, así que aprovecho, por supuesto, de saludar a todos los que nos escuchan a través del 107.9, no 107.5, así que si usted escucha más o menos mal el dial, muévalo un poquito y va a escuchar bien la señal de la Radio Villa Francia acá en Estación Central. Y para los que están fuera de Estación Central, está por supuesto la posibilidad de la señal online, que es el www.radiovillafrancia.cl. Así que ahí puede escuchar este programa y vamos a estar comentando varios temas. Entre esos, por ejemplo, de que hace ya 4 horas que se inició un paro productivo de sectores estratégicos en el país por 24 horas. Y va a ser un paro de advertencia también. Es un paro que no solamente apunta a ser el único, sino que es un paro que señala de que si es que acá esta reforma laboral patronal que tiene este carácter patronal que se está haciendo en el Congreso no cambia el sentido que tiene hasta este momento. ¿Por qué no, patronal? Porque está hecha para los empresarios. La vamos a estar revisando hoy día, claro. Precisamente con gente que está en paro. Recordemos que también hoy día es martes, por tanto toca hablar con la gente de Huelga Chile. Así es. Que vamos a estar revisando, y también vamos a estar revisando qué pasa también con el paro, que van a estar informando ellos sobre eso. Pero es importante saber por qué. ¿Por qué una reforma patronal? ¿Por qué beneficia a los empresarios? Yo encuentro raro de que en este gobierno, o que desde el distintos gobiernos o desde el Congreso quieran beneficiar a los empresarios. Yo no me lo creo. Quiero que me lo expliquen y quiero que también escuchar cuáles son los argumentos. porque los empresarios son los que más han perdido esta última década. ¿Cierto? Díganme que sí, quiero convencerme de eso. Carmen, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy buenos días aquí. Una mañana, amaneciste chistoso hoy día, ¿sí? No. Sí, sí, los empresarios han perdido mucho últimamente. Entonces, los escrúpulos. Sí, los escrúpulos, la dignidad. Ahí me sé que sí. Es la clase política. También. También, no, eso también. Sí que es lo que... Ambas dos. Sí. Perfecto. Se entiende. Sí. Hoy se suman bastante organizaciones a este paro, ¿no? Sí, están los portuarios, sí. Está la Confederación de Trabajadores del Cobre, sí. Están los trabajadores forestales, y bueno, se me debe quedar alguno más en algún grupo más en el tintero, pero son sectores productivos bastante importantes. O sea, para el país, claro. Claro, para un país basado en la exportación e importación como es Chile, en donde no hay un mercado interno, no se produce para un mercado interno. El corte portuario, por supuesto, que lo afecta profundamente. Y eso sumado, por supuesto, al tema de que el cobre y las forestales son probablemente dos de los tres sectores, claro. Estratégicos, claro. El otro serían las frutas, pero esos serían como, claro, los sectores que más venta tiene Chile. Es importante explicarle a la gente lo que tiene que ver con un paro productivo. ¿Por qué se habla paro productivo o de zona estratégica? Porque dice, bueno, ¿qué diferencia tiene que pare eso con cualquier otro tipo de cosa? ¿Qué pasa que para los portuarios, para las forestales, o para la gente que trabaja en el cobre, ¿qué diferencia tiene? Y hay una diferencia que no es menor y que duele bastante al empresariado, que el paro productivo tiene que ver con parar la producción del país. Claro. Si tú no tienes los puertos, si tú no tienes las faenas mineras, lisa y llanamente, como somos un productor, casi un monoproductor, podríamos decir, pero hay un poco de variedades, pero sin mucha refinación, por así decirlo, sin mucha valor agregado, sino que materias primas siguen saliendo de acá del país, y siguen saliendo por las mismas partes, que siguió los puertos y todo eso demás, claro, se pierde, se paraliza eso y pierden millones y millones de dólares inmediatamente los empresarios, que es básicamente lo que les duele, que el dinero, el y bolsillo. Un día de producción, claro que les afecta bastante. Un día de producción es fuerte, ¿no? Sí, no, de hecho... Sí, pues para ellos les afecta el bolsillo, pero enormemente. Ellos, la idea es no dejar de ganar plata en ningún momento de sus vidas. Claro. Intentan sacar plata los 365 días del año y por lo tanto un día de paro es significativo para ellos. Pero además lo más interesante probablemente es que esto... Simplemente está mostrando la capacidad de articulación de un paro. O sea, no es solamente hacerles perder plata por 24 horas, sino es la capacidad de decirle, bueno, nosotros podemos parar si por un día. Si nos paramos, claro. Pero si esta cuestión sigue así, eso. Nos paramos definitivamente. Sí. Y si nos paramos en estos sectores, definitivamente, en verdad, vamos a generar como así. Como dijiste en un principio, pues esto es un paro de advertencia. Claro. Claro, sí, el primero fue de, creo que de dos o tres turnos. Un paro portuario, así ya un mes, un poco más. Sí. Ahora, como se logró articular, ya se puede articular con otros trabajadores esta movilización o esta posición en contra de la reforma laboral, es que se logra hacer un paro de 24 horas de estos sectores estratégicos. Y por lo tanto, si esto sigue así, probablemente va a haber un paro productivo indefinido de estos sectores. Y ahí yo los quiero ver. Ahí sería, pero maravilloso. Sí, pues. Sí. Sería claro. Maravilloso para poder lograr el objetivo de ellos en definitiva. Po. Exactamente. Sí. Que es que haya una... Y finalmente, tú, como en todas las cosas, si tú no haces algo para afectar el bolsillo, no sirve de mucho, po. Cuando haces cosas para que le afecten el bolsillo, ahí donde empiezan a tomar medidas. Claro, ese es el punto. O sea, cuando se dan cuenta que tienen más que perder o más que arriesgar o se les puede salir de las manos, que también es otra posibilidad, es que reaccionan. No lo reaccionan bueno que por la onda. En esta oportunidad no es un solo sector, sino que son varios. Varios estratégicos, a eso me refiero. Claro. Sí, eso es muy genial. Esa es la gracia, podríamos decir, de esta paralización, que claro, recuerda a los dos paros indefinidos que hicieron los portuarios años anteriores. Pero claro, si es que se tratara de un paro indefinido, en este caso se trataría de un paro indefinido, no solo de los portuarios, sino además de las forestales y claro. del cobre. Y eso sumado a que, aunque no pare el sector frutícola, un sector que con el mismo caso de la frutícola Atacama, nos damos cuenta que es un sector desarticulado principalmente por la precariedad laboral que tiene el sector, a diferencia principalmente del sector del cobre, que no es un sector tan precarizado, y el forestal, que tampoco es tan precarizado como el sector frutícola, en donde funciona por temporada. Bien difícil armar sindicatos, bien difícil articularse por lo mismo. Aparte porque hay rotación de gente también, mucha. Exactamente. De todos modos, el sector frutícola se vería bien afectado con un paro portuario, porque en un momento empiezan a llegar los containers y no se puede seguir manteniendo el congelamiento de la fruta. Por lo tanto, las frutas se empiezan a estropear. No sé si se acuerdan, pero creo que fue el año pasado o antepasado, de que justamente por el paro portuario tuvieron que vender las frutas en Chile, y probamos esas frutas que teníamos prohibidas. que jamás eran inalcanzables. Claro, que de hecho no son tanto mejor, sino que las cosas que son perfectas, más bonitas. Sí, son como más bonitas. Pero a veces no son más sabrosas que las que se venden acá. Pero tuvimos además una disminución del precio de las frutas y todo eso, y era justamente porque ya estaba toda esta cadena estaba atochada. Podríamos decir, totalmente atochada en los puertos. Por lo tanto, como ocurría eso, tuvieron que entregar la fruta. Entonces, en el caso de un paro indefinido, así de larga duración, se vería afectado el sector del cobre, se vería afectado el sector forestal y se vería afectado el sector frutícola, dado el bloqueo que serían los puertos. Y ahí tú estás nombrando a las más grandes, porque en definitiva yo tengo entendido que también hoy día se suman varias empresas más, claro. O sea, varios trabajadores más. Claro, pero ahí estamos hablando probablemente de los tres sectores que, claro. que ya son finalmente la exportación de Chile, sí. En grueso modo. Que le afecta al país en general. Claro, o sea, lo que exporta Chile principalmente son cobre, fruta y forestal, podríamos decir que sería madera, molido de madera y celulosa. Claro. Por lo tanto, significaría que estarían los tres sectores, más además, por supuesto, el bloqueo de la importación. O sea, el bloqueo de artículos tecnológicos, de ropa, de todo lo que se traiga de China también estaría bloqueado. Por lo tanto, en verdad, así generaría un buen ataque al... Es una buena advertencia. Es una muy buena advertencia, sí, porque buenísimo. Lo que muestra y se muestra hoy día es que está la capacidad de articular. No, y la capacidad de organización de ellos para poder convocar y ponerse todos de acuerdo el día, hora, ¿cachai? Eso claro. Es muy genial. Sí. Entonces, de ser así... Y de existir un pliego claro de exigencias para que todos se suben y todos se bajen al mismo tiempo, podría ser algo bien fuerte, bien interesante, si que se trata de un paro indefinido. Sí que yo no sé qué estarán pensando los empresarios, no sé qué estarán pensando los políticos. Se está moviendo Chile y para mí eso es genial. Sí, no, se está moviendo, hay harto movimiento, hay harta... Bueno, los días martes y viernes hablamos con Huelga Chile y nos damos cuenta que hay harta organización ahí, hay harto gente en huelga, se está sumando este paro ahora de advertencia, se está movilizando Chile y eso es genial. Sí, de hecho yo a mí me asistí ayer a la segunda asamblea que se hacía respecto, porque en Pedro y Reserva van a trasladar un consultorio. ¿Ah? De un lugar a otro, un consultorio que atiende a 25.000 personas. Ya. Sin consultarle a nadie, lo van a trasladar de un lugar a otro porque supuestamente ese ya no sirve, está superado. En vez de construir otro en otro lado, para que no sé, haya más consultorios en Pedro Aguirre Cerda, se va a mover. Por lo tanto, toda la gente que está ahí cerca va a tener que trasladarse al nuevo consultorio. Y a diferencia de lo que uno veía hace, no sé, hace un par de años que se hubiese ocurrido lo mismo, la actitud era totalmente distinta. Primero, el lugar estaba repleto, así, y repleto de viejitos principalmente. Así. Claro. Pero viejitos que están dispuestos a dar la pelea, así, y viejitos que están dispuestos a dar la pelea. Y cuando uno ve eso, dice, bueno, ¿sabes qué? Los tiempos están cambiando y están cambiando para bien. Y uno mira y dice, pucha, si ellos están ahí en pie de guerra, ¿cómo no te voy a poner en pie de guerra tú, Fo? Exactamente. Claro, que ellos son, ya estamos hablando de adultos mayores, que tienen sus enfermedades, que los discapacitan un poco. Exactamente. Que los limitan un poco eso. Entonces, y tú que eres joven y tenés toda la fuerza, decís, pucha, se separan ellos. Exactamente. Hay que puro apoyar. Es notable eso, y lo hemos visto en toda la generación, o sea, ya en la última marcha también, la cantidad, la multitudinaria marcha que hubo, cuando hubo la marcha de la indignación en el norte, y esa... En Antofagasta. Esa abuelita delante del guanaco fue una imagen notable. Entonces, siento que, bueno, ese día que fuimos a la marcha también nosotras, yo estuve conversando con algunas personas que son mis vecinos, que son bien quitaditos de bulla, que no se meten en nada, y me preguntaban, ¿y para dónde vas? Y yo le decía, a la marcha, po. Y me decía, ¿sabes qué? Me decía, yo también voy a ir. Y eso es genial, porque es gente que tú nunca la has visto metida en nada, que no participa en ninguna cuestión, y a lo mejor alegará, pero dentro de su metro cuadrado, ¿cachai? Pero ya empezar a ver gente que jamás había salido a una marcha, empezar a verla participar, eso yo lo encuentro notable. No, absolutamente notable. Eso muestra justamente de que... Estamos indignados, ¿no? Sí, que hay indignación. Claro. Y no es tan solo mía, ni tuya, ni nosotros como radio, porque no puedan pensar que nos dedicamos a estar indignados, sino que ya es una cosa generalizada. Sí, y es una rabia que yo creo que se está pasando afortunadamente, de esa rabia de estar rumiándola. Porque antes, claro, teníamos esa rabia así como de rumiar la rabia, así como, ah, qué lata, no están fregando todo así. Pero no voy a hacer nada porque no hay posibilidad de hacer nada. Y ahora como que se está pasando así a saber hacer algo o a tomar acciones así. Sí. Y lo que uno ve así es que cuando ocurre algo que parece injusto, ya uno se queda indiferente así, nos fregaron una vez más nuestra vida. No, acá la actitud es bien distinta, es como vamos a pelearlo así, vamos a hacer todo lo posible para que esto no y en esa reunión que fuiste tú ayer, ¿en qué posición estaban ellos? No, en esa de pelearla, así no, nosotros no vamos a permitir, así que no que se mueva el consultorio, claro, de ahí. O sea, si quieren hacer otro, genial, y estamos súper felices porque en realidad faltan consultorios en Pedro Aguirre Cerda. Claro. Pero vamos a dar la pelea y así con todo, o sea, vamos a obviamente hacer todas las formas, pero ahí uno muestra así como el grado de ascendente, así como de involucramiento y también de ganas de movilizarse en toda la población, así desde los más viejitos hasta los jóvenes que marcharon el jueves. Sí. Me perdí de toda esa parte. Sí. No hay que contar. Pero estaba buena. Estaba muy buena. Sí. Sí. Oye, solamente aclararle a José Miguel, o Nieto 2024, como ustedes quieran llamarlo, que la apuesta acabó hace bastante rato. Es el Lice Peñalío, tiene olor a fiambre, el líder se acerca a ganar la apuesta. Y no era solamente él, había hombres que habían votado por Peñalío, pero esa apuesta murió en el momento. Elia Molina nos que fregó. Sacaron de una patada en el culo a Elia Molina, ministra de Salud. Y nos arruinó todo, porque tenía que ver con el primer cambio de gabinete, que viene retrasado hace un año básicamente, y había una apuesta de quiénes salían, de hecho. Y perdimos todo. Y parece que ahora van a ganar todo al mismo tiempo, pero la verdad ya simbólicamente. Ahora algunos propusieron en su momento terminado hacer la apuesta igual, pero de manera simbólica, así como para juntarse, ya nadie gana ni pierde, pero hacer el asado. Porque va a ser entretenido ver un cambio de gabinete. Por lo menos lo que va a ocurrir en lo pronto. Y fíjate que la salida de Peña y Lío, que si bien está planteándose a grito, se ha convertido en una especie de símbolo que puede que haga muy difícil que salga. Porque de una u otra manera tiene que ver con una pelea interna adentro de la nueva mayoría y tiene que ver cuánto está dispuesto a ceder en la interna también Michelle Bachelet. Entonces Peña y Lío se convirtió en una ficha, no, la verdad no tiene mucho peso en sí por sus propias capacidades, pero el que lo saque Michelle Bachelet implica de una u otra manera sucumbir y reconocer error. Reconocer como la jineta de los viejos de la concertación. Precisamente reconocerle a los más viejos la sapiencia y que son unos zorros políticos, y frente a eso tú tenés que besar el anillo de Al Capone nomás, o sea, perdón, del padrino de Michael Corleone. No te queda otra. Entonces Peña y Lío pasa a ser como una especie de ficha en un tablero sin mucha relevancia por sí mismo, pero sí tiene mucha para quienes lo manejan, y eso es lo importante. Y eso es lo importante, por tanto, podría darse el caso de que Michelle Bachelet no lo saque solamente para no ceder. Y ojo, no es tan poco probable, porque uno de los problemas graves que ha tenido Michelle Bachelet este último tiempo es la tosudez. Es tratar de pelearla, de decir, no, si yo no más, pues. Y eso le ha pasado a la cuenta. De hecho, de ahí nacen los rumores, no por nada, el fin de semana que pasó, recién pasado este... Jimena Rincón da esta entrevista señalando que se va. Para los que entendemos códigos políticos, entendemos cómo funcionan las ciencias políticas, eso fue un palo para tu empleador, ese fue tu palo. Esas cosas no se hacen hasta que te vas de ahí. Cuando los jugadores de fútbol, a veces hacen eso, cuando quieren, de hecho, funarse al técnico. Bueno, eso es como un ejemplo así, para dar eso, así decir, no, yo me voy de este equipo, pero especialmente uno lo que está intentando es quitarle el apoyo al técnico, al director técnico del equipo. Y yo creo que lo que hizo Jimena Rincón es bastante, bastante parecido. Claro, respecto a Peña y Lío, yo también creo que es como esa trinchera ya simbólica, así como el como haciendo una guerra al poblado que no sé, que tiene una significancia así simbólica, pero no estratégica de ningún tipo para la pelea, pero que muestra un poco lo que Michelle Bachelet así como que quiere mantener. Y lo otro es que, bueno, parece que Michelle Bachelet se va a dignar a hablar con los periodistas chilenos, po. Eso es lo otro que supe, po. Porque hubo buenos reclamos por cuando hizo este encuentro con los periodistas, con los periodistas extranjeros, y los periodistas chilenos se sintieron bastante bastante mal y bastante ninguneado, porque a ellos no se les ha dado ningún tipo de entrevista, salvo a Amaro Gómez Pablo, que al único, claro, en una entrevista bastante cuyas editada, cuyas características no podemos hablar en este horario. Claro. Pero ya empieza el festival de las cuñas. Estoy leyendo, por ejemplo, Cooperativa, y dice lo siguiente, citan a Bachelet, ya esto se pone un poco más triste cuando Bachelet señala, es obvio que yo nunca más seré candidata a nada. Oh. Así dijo esta mañana la mandataria en un desayuno con la prensa acreditada en La Moneda. Yo estuve ahí. ¿Estuviste en la ¿cómo se llama? ¿En el desayuno? ¿De que me da una radio Villa Francia? No. Claro, sí. Seguro. Alguien tiene que llevar los platos, pues, ¿cierto? Exactamente. Claro. Tenía que decir ese chiste. Bueno, eso dijo que no va a ser candidata. Es obvio que yo nunca más seré candidata a nada, así lo dijo esta mañana la presidenta Michelle Bachelet al compartir un desayuno con la prensa acreditada en el Palacio de la Moneda. En un extenso encuentro que comenzó alrededor de las 8:30 y se extendió hasta las 10 de la mañana, la jefe de Estado abordó con detenimiento la crisis de confianza que afecta al país a raíz de los escándalos políticos provocados por los casos Penta, Cabal y Sokimich. A este respecto, la mandataria destacó que la crisis ha golpeado tanto al Poder Ejecutivo como al Parlamento y a la Justicia, y resaltó la importancia de la Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, poniendo de nuevo ficha ahí. Vamos a hablar sobre eso. El tráfico de influencia y la corrupción, presidida por el economista Eduardo Engel. que el jueves presentará sus conclusiones. Lo anunciamos ya hace que buen rato, que esta semana, de hecho, se presentaba el informe de la Comisión Angel, lo que va a ser este jueves. De hecho, incluso se hablaba de que podría ser incluso el miércoles, porque todavía no estaba esperando el jueves. Pero esta semana sale sí o sí. Y Bachelet dijo estar preocupada, no obstante, por el clima actual, donde la gente cree que todo es un chanchullo, que siempre hay algún tipo de engaño detrás. Nadie piensa eso. La mandataria fue también consultada por su opinión respecto a la especulación inmobiliaria, en alusión nuevamente al caso Cabal, que afecta a su hijo y su nuera, y dijo no compartir dicha práctica. Sería. ¿Ese es su comentario? Lo gracioso de todo esto es que decir, encuentro que es un horror la especulación inmobiliaria, creo que no es buena la especulación inmobiliaria, y te sacaste recién un decreto que precisamente potencia eso, que es el decreto 106, y que está redactado por el MIMBU y por la Cámara Chilena de la Construcción. Pero no. ¿En qué consiste la especulación inmobiliaria. ¿En qué consiste ese decreto? Consiste básicamente en reformular el tema de la vivienda social. Obviamente dándole la licitación de parte del Estado a la Cámara Chilena de la Construcción. Obviamente las constructoras privadas. Y con esto un golpe también a las organizaciones que se estaban realizando en términos de base. Pero también, vuelvo a insistir, se le da nuevamente el poder a un sector que precisamente no solamente ha tenido mucho poder, sino que se ha ido enriqueciendo como la Cámara Chilena de la Construcción. No podía salir a decir una entrevista así como yo repudio eso. Yo estoy en contra de la especulación inmobiliaria, cuando la verdad, tú has sido una de las promotoras de esto. Claro. Y sí, no solamente ahora, porque, a ver, el problema de Bachelet, el problema que tiene Michelle Bachelet, es que no la juzgamos desde lo que solamente está haciendo hoy día. La juzgamos por dos periodos, básicamente. Conocemos cuál fue su gobierno, cuál es su obra, cuál fue su estilo, cuál fue su forma y la que tiene ahora. Hay gente que dice que, bueno, que nadie criticaba cuando estaba Sebastián Piñera. Yo, gente que estaba en un... ¿Cómo se llama este criogénesis? Cuando está ahí congelado como en un cubo de hielo, así como una paleta de un cubo. Así. Y de repente despertó en el gobierno de Michelle Bachelet. Todo lo que ocurrió antes no recuerda nada. Así, nadie protestaba en el gobierno de Sebastián Piñera, nadie criticaba las cosas en el gobierno de Sebastián Piñera. Así como, no, eso... Oye, ¿por qué critican ahora y antes en el gobierno de Sebastián Piñera? ¿En serio te pegaste en la cabeza? Despertaste hoy día. No se acuerda de agosto del 2011, claramente. No, de agosto, de nada. De nada, de nada. Hay gente, ahora salen a protestar, ahora que no está Piñera. Bueno, ¿en serio qué estaban haciendo ustedes en ese rato? Y hay gente que la verdad no la entiendo, así, honestamente. Pero Bachelet es juzgada, y yo creo que incluso puede ser hasta injusto en muchas ocasiones, porque es juzgada dos veces, porque la verdad tenemos precedentes para atrás. Claro. Además, que no tiene buenos precedentes. ¿Tú sabes cuál fue el peor año en términos de derechos humanos según todos los informes internacionales, incluyendo el de la ONU? Lo tengo, o sea, ahí por si alguien no sé lo cuál quiere. Es el específico, pero tiene que haber sido el gobierno de Bachelet. 2009. El informe del año 2009 fue uno de los más nefastos desde que se volvió a la democracia. Uno de los más fuertes desde que se volvió a la democracia, entendiendo la democracia como lo que tenemos hoy día. ¿Y fue el gobierno de Michelle Bachelet? Claro. Aunque usted no lo crea. Bueno, es que... Y si no me cree, le mando el informe. El gobierno de Bachelet es donde se endureció, podríamos decir, se pasó a la fase ofensiva. De lo que fue la Operación Paciencia, La Operación Paciencia, la operación desde el Estado, utilizando todo tipo de métodos, claro, para articular al movimiento mapuche, a la CAM, y de paso a toda movilización de reivindicaciones del pueblo mapuche. Sí. Durante el gobierno de Lago, la Operación Paciencia tenía este carácter más de paciencia, en el sentido de que funcionaba con métodos de inteligencia, bastante sucio, para intentar desbaratar las cúpulas de la CAM y luego posteriormente se fue avanzando hacia una versión más ofensiva y represiva de todas las comunidades, en la medida que también el movimiento mapuche dejó de ser un movimiento más popular así y se convirtió en un movimiento de los territorios. Ajá. Por sus reivindicaciones. La Operación Paciencia también pasó a esa fase de reprimir a todos los territorios y a todos los poblados, todas las reservas mapuches que se encontraban. Y eso es lo que uno ve en el gobierno de Bachelet, así como el uso ofensivo. No, y la represión fue bastante fuerte. Mataron mapuches. Sí, pues hay resultados ahí, tenemos nombres ahí. Que exactamente. Hay harto... Entonces uno dice, bueno, ese es el gobierno de Bachelet, uno de los gobiernos probablemente, podríamos decir, pasando la fase de los primeros años de la vuelta, entre comillas, a la democracia, cuando se instaura y oficia la oficina, este aparato de inteligencia también desde la Concertación que terminó desarticulando y también bajo los métodos más sucios desarticulando... los movimientos revolucionarios en Chile. Sacando eso, probablemente el gobierno de Bachelet ha sido el más represivo, mucho más que Piñera. De hecho, yo diría que, por lo menos en cuanto al movimiento mapuche, en cuanto también al movimiento, podríamos decir, al movimiento de masa, exceptuando también el agosto del 2011, que es lo que había mencionado acá, sí. También el nivel de probablemente represivo ha ido en aumento. Si sacamos ese hito, podríamos claro. decir, ha ido en aumento desde el 2011 en adelante. Y lo que se vio en la marcha del jueves es una actitud mucho más represiva, mucho más violenta que la que se veía, por ejemplo, podríamos decir, en junio del 2011 o incluso en junio del 2012. Y así, entonces uno también está dándose cuenta de que este gobierno que se dice progresista, que se dice socialista, que se dice izquierda, en realidad es un gobierno profundamente represivo y la gente se está dando cuenta de eso. Yo creo que quienes fueron a la marcha, cuando van a una marcha de 150.000 personas, hay muchos que han ido a una marcha, claro, hay muchos sí. como tú contabas, sí, vamos a ir a la marcha, los vecinos, significa que hay mucha gente que está yendo a una marcha por primera vez, sí, que eso le ocurre, así cuando uno dice, cuando se superan las 100.000 personas, es que tienen que haber muchas personas que van a una marcha que antes no habían ido nunca, sí. Probablemente si fueron algunos lo más temprano posible, pero yo creo que una buena cantidad alcanzó a observar en vivo cómo funciona la represión a los movimientos sociales y a podríamos decir a la masa en las protestas, idea que hago una impresión bastante fuerte, así de por lo menos se dieron cuenta de que efectivamente la violencia no empieza por parte de la gente, no, sino que empieza por parte de fuerzas especiales inmediatamente. Exactamente. Entonces la gente ya se empezó a dar cuenta de eso. Y eso es importante. Y la gente también se dio cuenta que independiente de los resultados que muestran en televisión, porque en televisión no muestran la parte hermosa de la marcha, donde hubo esos bailes, esos cantos, esos trajes, esas actuaciones de los cabros, todos esos carteles maravillosos, esos cantos, esa parte no la van a mostrar. Entonces la gente se dio cuenta que había un ambiente maravilloso de gente que se estaba juntando ahí para demostrar a través de sus cantos, de sus bailes, de las batucadas, expresarse de que, pucha, aquí estamos presentes, apoyamos esto y no queremos más esto nomás, eso. Porque los carteles alusivos a que se vayan todos, eso era más o menos la tónica de la marcha. Claro. La indignación, que ya no los aguantamos más, que todo eso. Pero esa parte maravillosa, eso es la gente nueva que te decía yo, se dio cuenta de una marcha llena de colores, con niños, con jóvenes, adultos mayores, los abuelos, que son los típicos abuelos que salen con su sí. letrero, que son de la Vía Francia, obvio, pero ellos son, está el Luchito también, que son personajes que siempre están en todas las marchas, po. Claro. Sí, pero claro, exactamente. Y yo creo que efectivamente está esta idea así de que claro, de que se recuerda también al otro gobierno de Bachelet, también cuando se ve la represión, yo creo que muchos se acuerdan también de la represión del 2006. Sí. Precisamente, bueno, muchos en realidad han vivido ambas. Entonces, claramente ahí uno se empieza a acordar también y yo creo que siempre uno se está repitiendo al gobierno pasado de Bachelet. Yo me quiero hacer cargo de algo a propósito de un post en la página de Facebook de la radio, que es Radio Villa Francia, y que tiene que ver básicamente con el tema de un afiche o una pegatina, un tallarín. Suena malito, me gusta. Un tallarín. Que para los que no entiendan qué cresta un tallarín fuera de Chile, es un papelógrafo, una especie como de lienzo de papel que se pega en un muro. Y que es largo. Y que es largo. Por eso como un tallarín. Porque es angosto. Sí. Y, bueno, resulta de que hay uno, ya a esta altura bien famoso, de la Brigada Chacón, ligada al Partido Comunista de Chile. En la cual sale diciendo, a propósito de, para contextualizarlo bien, a propósito del programa de gobierno. Y dice, programa de gobierno, la nueva mayoría cumple. Nueva mayoría, la actual coalición de gobierno y todo lo demás. Uh-huh. Ok, está bien, ha sido, siempre fue criticado. Esto no es de ahora, si fue hace un buen rato igual. Sí. Digámoslo. Era para graficar respecto a ciertas cosas que tenían que ver con dos temas puntuales. Uh-huh. Uno que tiene que ver con la huelga mapuche, que llevan cuatro comuneros mapuches en la cárcel de Angol. Ojo, tercera huelga de dos de ellos, son cuatro comuneros, pero dos de ellos es su tercera huelga seguida. Uh-huh. Exigiendo lo que se acordó en la primera, para que se entienda. O sea, lo que se acordó en la primera huelga y se firmó por parte de la autoridad, lo están exigiendo hoy día porque todavía no lo cumplen. Uh-huh. Eso por un lado. Segundo, lo otro tiene que ver con la huelga de los expresos políticos, o conocidos como los Valech, por la comisión Valech, que de una u otra manera le dio ese estatus. Están hablando de una... hablamos acá de una huelga que también está exigiendo algo que ya está listo y que viene peleando desde, 2007, en el pasado gobierno de Michelle Bachelet. Sí. Y han estado todo este tiempo peleando. De hecho, ayer escuchaba el testimonio de una chica que dice, mi abuelo tiene 80 años, tiene diabetes y está en huelga, lleva 8 días. ¿Qué esperan? ¿Qué hace uno viendo eso? Y disculpe, eso, porque dice alguno, oye, eso tiene que ver con el programa. Eso está en el programa de Michelle Bachelet, lea la parte de derechos humanos. Entonces, se lee el programa primero y después viene a defender a un gobierno. Después defiende a su posición, que es legítimo que lo haga. Pero léalo. Porque precisamente construimos desde lo que estamos hablando, desde las confianzas. Hoy día hay una crisis de legitimidad, porque como lo han dicho el propio Peña y Lillo, la propia presidenta, todos. Porque hay una crisis de confianza. Pero ¿cómo no va a haber una crisis de confianza si tú llegas a un acuerdo y no se te cumple? Cuando tú confías en la palabra del otro y el otro no te pesca. Porque yo creo que la gente empieza a perder la empatía con eso. Empieza a perder la empatía, empieza a perder... con tal de defender lo indefendible, son capaces de incluso deshacerse o dejar de lado, básicamente, la humanidad. Lo que los constituye como lo que se supone que son. Defensores de un pueblo. Eso. Y ahí es donde deben estar siempre. Defendiendo a un pueblo. No al contrario. No siendo quienes lo sostengan para que lo golpeen. Entonces, es importante porque, de hecho, ayer, en lo personal, y aquí es porque lo discutimos, yo me leí completo el programa. Completo. Lo estudiamos, lo analizamos durante este programa. No solamente el de ella, sino el de la mayoría, por lo menos, que estaban disponibles. Y anoche lo volví a releer. Y particularmente esa área de derechos humanos donde dice, no, es que aquí era para defender el programa, no este tipo de compromiso. ¿Este tipo de compromiso? Estaba en el programa. Pero este tipo de compromiso, en esa forma despectiva. Estoy hablando de lo exprisioneros políticos. Estáis hablando de la gente que reivindicó y peleó, hizo la resistencia. Estos. Loco, lávate la boca. Y eso es para un comentario particular de alguien que la verdad me dejó bastante preocupado si es que esa es la posición de alguna gente. Sé que no es. Si estamos... y por ejemplo, quiero hacer el reconocimiento. El Partido Regional, el Partido Comunista de Rancagua ha estado apoyando desde el primer día la huelga. Y me parece bacán. Y me parece pulento. Hay que reconocerlo. Porque cuando alguien no se pierde, no se pierde. Punto. Sí. Ojo con lo que pasa en las regiones. Ojo lo que pasa fuera de esta capital de Santiago. Ojo lo que está pasando ahí con la gente. Mucho ojo ahí. Sí, parece que mientras más lejos de ese comité central del Partido Comunista, la gente que mantiene su... Parece que los comunistas son más comunistas. Sí. Sí, que bien. Ahí obviamente apoyamos también a quienes están en Rancagua apoyando la huelga. Y lo que tú decías, lo que tú decías que... Claro, si estamos en un sistema, no podemos decir el sistema más libre del mundo, no podemos decir el mejor sistema del mundo porque estamos muy lejos de ello, pero si estamos en un sistema que no es una dictadura, es gracias a ellos que están haciendo huelga de hambre, a ellos que estuvieron peleando. Bueno, a mí me indigna esta huelga, la verdad, por el tema de que a mí me toca muy de cerca y estamos hablando de personas mayores de 70 años. No estamos hablando, y estamos hablando de gente que tiene, como decía el Toño, tiene diabetes, que tiene hipertensión, hay gente que está que tiene que estar tomando medicamentos todos los días y ya no da más. Entonces es un pasarse por buena parte, un reconocimiento que les debemos a esta gente que lo pasó horrible. Tú la estás matando por segunda vez. Eso es lo que estás haciendo con esta actitud miserable de este gobierno, ¿cachai? Que no asume un acuerdo ya previo con ellos, una recuperación, una dignidad a estas personas, ¿cachai? Entonces, yo lo veo muy de cerca porque tengo mucha gente a mi alrededor que está en esas condiciones. Y son unas pensiones miserables y no es una, no reparan en nada el daño que este Estado les provocó. Entonces, es doloroso. De verdad que es doloroso. Por supuesto que es doloroso. Y nunca olvidemos que estamos hablando de personas de más de 70 años, o sea, adultos mayores. O sea, promedio 60-70, hay gente de 55, de 56, y hay otros que de 65. Hay gente que tiene 60 años, está ahí. Hay otros que pasan eso. Yo, de hecho, nosotros cuando hicimos la nota, llegamos a un promedio que era entre 60-70 años, la mayoría estaba en esa, pero obviamente varía, y gente que sube ese promedio, obviamente. Mira, acá dice Landazuri. Dice, los comunistas de verdad que participan, por ejemplo, del Citeco. Y son compadres sumamente jugados por los trabajadores, dice. Es cierto, a mí me cuenta eso. De hecho, en un momento había como mucha... Estoy contando la historia de un amigo que son dirigentes sindicales de ahí. Como desconfianza. No, ¿sabéis que la confianza se gana trabajando, conociéndonos y todo? Y gente espectacular, todo. Entender de que los valores de cualquier organización de izquierda, es primero la gente, es primero la clase, después los intereses de las organizaciones, particular o la agenda. Al final, o sea, ese era el punto fundamental. El análisis de la realidad concreta, ¿le suena al dirigente eso? Sí. Y eso no tiene que ver, ojo, solamente con la raigambre marxista, sino tiene que ver con la raigambre de corrientes revolucionarias bastante viejas. Es leer, pero aquí ya todos perdieron el norte ya, po. ¿Ah? Ya aquí ya todos perdieron el norte ya. Hace bastante... Fíjate que había una columna. Era bien, bien loco. Yo lo conocí. La columna de Eduardo Contreras en El Ciclo. Ah, sí, un clásico. Y el clásico es que la columna tenía siempre el dibujo de una brújula al lado. Y una brújula que estaba... Corría. Estaba así como doblada. Yo siempre tuve la duda de por qué la brújula no estaba derecho así como hacia el norte, porque tampoco estaba como un norte puesto como en el sur, sino que lisa y llanamente estaba doblada, así como inclinada hacia un lado. Y para mí era súper simbólico eso. Decíamos, ¿hemos perdido la brújula? ¿Será por eso? O tal vez la corrección del norte magnético en la brújula, ¿no? Puede ser, pero para mí era el tema de que perdimos el rumbo. No, sí, yo también creo que era eso. Sí, era, de hecho era interesante esas columnas. Era como el espacio de opinión que hay en el siglo en realidad. Oye, Robinson Silva dice, ¿y candidata a declarar la fiscalía? Yo creo que sí. A propósito de que no iba a ser más candidata, Michelle Bachelet respondía eso. Saludo a Robinson ahí. Un saludo a Robinson en Valdivia. En Valdivia. Buenísimo eso. El corresponsal de Resumen en Valdivia. Saludo a, es muy lindo Valdivia. Maravilloso. Tengo que decir, es hermoso Valdivia. A mí me encanta ir a Valdivia. Sin directa quedó clarita, pero... Sí, no, pero nada, es que no he ido. Y pido disculpas a todas las invitaciones, a toda la gente que amablemente invita para cosas. El tiempo apremia. En muchas cosas, acá se trabaja día y noche. Porque una cosa es el programa y la otra cosa es todo lo que hay funcionamiento y todo. Entonces siempre estamos como apretados con temas de tiempo. Pero nada, me alegra mucho de que, por ejemplo, en muchas partes se están haciendo muchas cosas. En regiones en particular, no sé, por la red tan en Osorno, había una cosa muy muy entretenida, no pudimos ir, pedimos la disculpa. Y a la gente que también hace todo un esfuerzo para que uno pueda ir, pues si no es tan fácil. Pero es buenísimo. En el norte, por ejemplo, también. Un saludo bien grande para allá. Pero estamos en una realidad extraña. No sé si ustedes escucharon, y quiero ya ponerme a analizar lo que tiene que ver con la contingencia, la última cosa. No las declaraciones, porque ha dado varias entrevistas. Lo sacaron de un sarcófago para poder hablar. Edmundo Pérez Lloma vuelve a la política en gloria y majestad. Oiga, atroz, escucharlo. Exministro del Interior de Michelle Bachelet. Sí. Primero, aquí hay prejuicio. Pongámoslo claro, Edmundo Pérez Lloma no genera las fanáticas ni las calcetineras que generan no, otro. No, por supuesto. Como para poder ablandar la crítica que hay en contra de su persona. Ladrón de agua. Que marcha que uno va, Pérez Lloma, ladrón de agua. Sí. A propósito, mañana hay marcha por el agua. Exacto. Recuerden, Valparaíso. Valparaíso. Pérez Lloma. Dejemos pasar de largo algunas cosas. Ok, gente que está... La flaca Alejandra ahí en tele. Y el punto es que... Pérez Lloma vuelve y empieza a decir que tiene que haber cambio de gabinete, la ética, que él no está de acuerdo con algunas cosas, que él hubiera hecho las cosas distintas, pero ya no se hicieron. Empieza a dar receta y empieza a pontificar desde la probidad, desde la ética y la moral. Edmundo Pérez Lloma, po. Ladrón de agua. Edmundo Pérez Lloma. Edmundo Pérez Lloma, po. Edmundo. Sí, po. Qué atroz. Qué increíble, weón. Este sí. País cualquiera, weón, viene a pontificar. Francisco Vidal, Ricardo Lago, weón. Sergio Vitar. Camilo Escalona. Tan mal. Tan mal. Lo hemos hecho, señor. ¿Que nos merecemos este tipo de gente? Bueno, de hecho hay que decir que así, mientras no haya una real movilización en las calles, en vez de que se vayan todos, están volviendo todos, que es peor. Es terrible eso. Porque están abriendo los sarcófagos en este momento, si eso es lo que estamos viendo. Si hoy estamos en una acercando una crisis política, hoy abramos Pérez Lloma, saquemos Escalona... espero que nos saquen a Belisario de nuevo. Si eso es lo único que no yo no sido a propósito de Semana Santa que tenían que resucitar y están tirando los. Hoy se enojó la gente de Osorno porque yo dije Valdivia a Valdivia. Nunca más te invitaremos a Osorno. Mira, igual voy a decir algo. Bueno, no. ¿Qué? Que igual Valdivia es más lindo. Oye, Osorno tiene un lugar hermoso. No todo hay, el sur de Chile es maravilloso. No hay lugar mejor que otro. Todo el sur de Chile es maravilloso. No hay mejor lugar que el hogar de Dorati. En fin, bueno, volvamos a Edmundo Pérez Lloma, como dice Calfulican. Pontificando, por favor. Hablando de que, bueno, debió haber salido a... Mira lo que dice, debió haber salido a condenar. Él, que nunca salió a condenar a su hermano por las casas Copeva. Por recibir una coima de un caballo pura sangre. el que nunca se ha condenado a sí mismo por robar agua. Por ejemplo. Que en vez de eso, a quien le dice la verdad, lo tiene persiguiendo en los tribunales. A quien le dijo la verdad en la cara, lo que había que hacer. Y él lo tiene persiguiendo no sé cuántos tribunales, porque depende de los medios. Que Rodrigo Mundaca dijo justamente lo que había que decir, porque era la verdad, porque es la verdad. Lo tiene circulando en tribunales a lo largo de como la zona central de Chile. Y ese es el mundo Perellama, po. Exacto. Y que vaya a Petorca a decir que a hablar de probidad, pues mejor. A ver cómo lo tratan. De hecho, yo creo que en todo Chile. Si hasta Víctor Jara le dedicó una canción a esa familia, po. De hecho, eso fue uno de los grandes momentos cuando la cantó en el San George. Mm. Creo que fue Edmundo, no sé si fue Edmundo o el hermano Edmundo. Fue el hermano. Fue el hermano. Fue el hermano, el mismo que se agarró combo en la parva. Sí, el mismo que intentó agarrarle combo a Víctor Jara en ese momento. Exactamente, porque cantó, terminó mal. Cantó Preguntas por Puerto Montt, que dedica a Puerto su padre. Puerto Mono, Puerto Montt. Claro, a Pérez Zukovich. Y la hizo, claramente, la hizo con ajo. Pues, sí, eso sí, fue una muy buena jugada de Víctor Jara y este se subió al escenario y intentó pegarle. Pues. Recordemos que ahí hay un linaje. Un linaje del mal. De los padres de estos Pérez Lloma actuales. Sí. Que están emparentados con mucha gente, dicho sea de paso. Ahí hay varios matrimonios ahí con políticos de transversalmente. Estilo Rego también, uh-huh. Ese tipo de políticos. Endogamia. Sí. O como le dicen acá los de la inmortalidad del cangrejo, los colitas de chancho. Así es. Está lleno de colitas de chancho en la élite. Primos, con primas, sobrina y todo el tema. Aparte porque había una tradición, ustedes saben, ¿se recuerdan de un reportaje de Ciper Chile por allá por el 2007? Que fue uno de los primeros reportajes que tenía que ver con las pensiones de que tiene la Fuerza Armada y los Montepíos. Ah, sí, pues. Uh-huh. Bueno, almirantes que se casaban con sobrina, Cheo. Con este, precisamente para mantener. Para mantener. Este, acuérdense, claro. Que tenía que ver con esto de la madre, o sea, con la hija soltera que recibía la pensión, que es una pensión jugosa, sí. Jugosa y varias prestaciones más. Que un poco aparte de los beneficios. Aparte de lo que alegan un poco los expresos políticos. ¿Por qué los victimarios sí. tienen todos estos beneficios beneficio. Increíbles? Mm. Salud de lujo, pensiones tremendas. Mm. Y nosotros que fuimos las víctimas, que peleamos para conseguir que tuviéramos por lo menos un poco mejor, parece que no logramos tanto, pero peleamos para salir de la dictadura, tenemos la mitad de un sueldo mínimo como reparación. La mitad de un sueldo mínimo. Es que es terrible eso si uno lo piensa así literalmente. Así que tu torturador, que uno sepa que tu torturador está teniendo una pensión del Estado. Está teniendo una pensión, claro, bastante significativa. Una pensión digna que le permite tener una vida decente. Aparte tiene bastantes beneficios, ¿cierto? Y esas pensiones se heredan. Uh-huh. Entonces, claro. Sí. Ocho días de huelga de hambre llevan ya. Los presos que se han ido sumando cada vez más. Ojo, bueno. Están también, entiendan esto, se sumó gente acá en Santiago, que claro. Ayer, si no me equivoco, se tomó el CODEPU, no hacían llegar aquello. De hecho, ahí vamos a revisar. Le pedimos disculpas a mucha gente a través de Facebook. No sabemos qué pasó. Hubieron cambios en Facebook, tanto estéticos, por lo menos para nosotros. No sé si le ocurrió a la mayoría, que nosotros somos página. Y hay ciertas cosas que y acciones que no se nos permite como antes, y vamos a ir resolviendo cómo lo hacemos con eso, porque llegan también muchas cosas por ahí y cuesta. Y entre esas está, por ejemplo, ayer que hay una declaración de la gente que llegó hasta las oficinas del CODEPU, acá en Santiago, también a sumarse, estarían en San Felipe, en Osorno, en Rancagua, donde inicia Rancagua, todo esto, sí. En la Catedral de Rancagua, y en otros lados. Así que atento con aquello. Leo el comunicado de Mercedes Maldonado, si me dejan un TX. Los expresos políticos inician huelga de hambre en oficinas del CODEPU a las 12 horas de hoy, y un grupo de expresos políticos de la dictadura se tomó las oficinas de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, el CODEPU, en Paseo Bulnes 188, bueno, oficina 62, para iniciar una huelga de hambre indefinida. Este grupo de compañeros se suma solidariamente al movimiento de huelguistas que se inició el día 13 de abril de 2015 en la ciudad de Rancagua, San Felipe, Osorno y Valparaíso. Esta movilización se realiza para llamar la atención de las autoridades. por la nula respuesta de ellos ante las demandas planteadas por los expresos políticos de hace mucho tiempo, las cuales son las siguientes. 1. Indemnización a cada uno de los expresos políticos de Chile reconocidos por el Estado que fueron detenidos y torturados durante el periodo de la dictadura militar de Pinochet. Un paréntesis ahí. Cuestión que está en términos de los tratados adscritos internacionales que tiene Chile en la Convención contra la Tortura. Artículo 14 está el tema de la indemnización y la reparación. 2. Mejora de las pensiones que actualmente reciben los expresos políticos, las cuales son muy bajas. 3. Eliminación de la incompatibilidad de las pensiones vales y exonerados políticos. Paréntesis, nuevamente, la 3. Ellos tienen la vales. No pueden optar a otros beneficios, por ejemplo, de parte del Estado porque tienen la vales ya. Claro. A diferencia, por ejemplo, de los que están en el informe Retin, que son familiares, porque el informe Retin trata sobre detenidos desaparecidos, pueden optar a otros beneficios también. No son incompatibles. Sí. 4. Creación de la brevedad de una instancia de calificación permanente de las víctimas de la dictadura. En la segunda apertura de esta ley quedaron fuera cerca de 22.000 compañeros. Hacemos un llamado a las autoridades para que se abran al diálogo con el movimiento de huelguista en forma urgente, ya que la edad promedio de los compañeros que asumieron esta acción supera los 70 años. Y la salud de ellos puede o podría verse afectada con el paso de los días. Vergonzoso nos parece que violadores de los derechos humanos, condenados y recluidos por sus delitos en cárceles de lujo, sigan recibiendo pensiones que superan con creces las pensiones que reciben los expresos políticos y les dan gran mayoría de los pensionados de nuestro país. Hacemos un llamado al país en su conjunto a estar atento a los acontecimientos que se produzcan en torno a esta dura movilización. Movimiento de huelguista de hambre a la región metropolitana, contacto y tal, prensa y lo demás. Así que eso, parte de la gente que está ahora solidariamente iniciando una huelga de hambre en las oficinas del CODE, porque está allá en Paseo Bulnes, acá en pleno Santiago Centro, frente a La Moneda. A ver si alguien le hace llegar también la nota de la radio para que se enteren por la prensa en La Moneda. Ojalá. Alguien, por favor, que, que le diga lo que está ocurriendo. Esta huelga de hambre que, insisto, cumple 8 días de iniciada en la catedral de Rancagua. Donde la inició. Verdad que es indignante y ayer creo que también lo estaban comentando ustedes acá en el matinal, que estaban gastando plata que podría servir para ello en cuestiones de piedra. Monumentos y cosas así, en reconocimiento a todo la gente que lo pasó mal en dictadura, que no fueron pocos, obviamente, y están gastando plata en esas tonteras, siendo que se les podría... Ellos son monumentos vivos, como decían ayer, ellos son nuestra memoria viva, están ahí, respiran. Bueno, mínimo, mira, ya somos desgraciados, ya el Estado es desgraciado con los adultos mayores, que imagínate con ellos, es doblemente desgraciado. Sí, lo otro que hay que considerar que acá no hay que mirar los tiempos de una huelga de hambre como se miran el resto de las huelgas de hambre. No, pues estamos hablando de personas que tienen... Sí. Todas muy graves, todas ponen en riesgo la salud y todo el tema, pero acá estamos hablando de gente. Son huelgas que pueden aguantarse 40 días, por ejemplo, no sé, la huelga de hambre de mapuche. Son huelgas bien preparadas, donde se preparan físicamente. ¿La huelga para de hambre mapuche cuánto tiempo lleva ahora? Debe estar superando los 28 días. Y ya el otro día hay uno de ellos que se fue descompensado, ¿te acuerdas que lo Huentecol, llevaron a... Miguel lo llevaron Huentecol, al hospital y todo eso. Se fue trasladado durante el fin de semana a un hospital. Estamos hablando de una persona que no supera la edad que estamos hablando con los expresos políticos. A eso me refiero, o sea, ya llevamos con los expresos políticos bastantes días y unos días más es muy riesgoso para ellos. Por eso lo digo. Y por eso lo digo porque principalmente lo que ocurre en las huelgas de hambre es que se espera como que se empiezan a agitar así como por el grueso así por avanzados los días. En este caso de esta huelga de hambre hay que publicitarla de forma inmediata porque Hay que ir a los lugares a apoyar a esa gente, hay que ir para allá y empezar a apoyar. Sí. Claro, porque no es así ya 8 días, ya son varios días para una persona de esa edad, para personas que vienen con enfermedades, por ejemplo, no sé, el caso con ese expreso político que tiene diabetes, estamos hablando de, obviamente... Ya sí que hay un mal funcionamiento del páncreas, eso por supuesto se dificulta más. Si tú con tu estado físico, con tu condición física, tú tenés 2 o 3 días sin comer, igual te sentís debilucho. Por eso, a eso me refiero. O sea, ¿de qué estamos hablando, po? Es indignante, la verdad, a mí me empelota la cuestión que está pasando con los expresos políticos. Por supuesto que es indignante. Mm. Bueno, con cualquier huelga, ¿cachai? Me pelota también la huelga de los mapuches, que ya en reiteradas ocasiones y todo. ¿Cachai? Claro, ¿no? Hay una huelga que se está haciendo porque no se respetó lo acordado en la anterior huelga. A eso voy, y justamente el haber publicitado ese papelógrafo que se puso en la nota de la radio es muy acertado, muy acertado. Sí, pues, claro. Porque la nueva mayoría definitivamente no cumple para nosotros. A los empresarios sí, a nosotros claro, no. Claro, lo que se dice en la NADE parece que se cumple al pie del cañón, pero lo que se promete así en movilizaciones, lo que se promete con medidas bien fuertes como la de una huelga de hambre, en donde se depone una huelga de hambre por un compromiso que el gobierno y el Estado está tomando contigo, y que no se cumpla, es realmente vergonzoso, y que se tenga que hacer de nuevo, que recurrir a claro, esta instancia. De nuevo una huelga de hambre porque no se cumplió lo pactado en la anterior huelga de hambre, qué atroz. Entonces, además, por supuesto, eso daña las confianzas también, y eso tampoco es un detalle menor. O sea, yo ya no estoy con la misma disposición, o sea, a creer en la negociación del gobierno cuando ya te fregaron una vez, pues. Yo creo que ella tiene claro que no ha cumplido, ¿sabes por qué? Porque por algo hoy día en la mañana dijo eso, pues. De que ella tiene claro que no va a ser candidata a nada, nunca jamás en la vida. No, yo creo que también está ya media deprimida. Yo creo que ya se dio cuenta que ya no tiene alternativa. Ya no le están comprando la parte maternal, ni la empatía, nada. O sea, se le acabó la magia. Ni el delantal blanco le están comprando ahora. Claro, es que como a un mago que se le acabe la magia. Ella está en esa situación. Ella antes podía, como decía, esa... De nadie sabe dónde lo sacaron. Algún día podremos ahondar un poco más en esa historia. De esta idea de que ella podía traficar osos panda y claro, quedaba lo mismo. O sea, tenía la magia de hacer y deshacer y que era invulnerable. Tenía un, podría decir, un manto protector que una aura que le iluminaba. Claro, que hacía que cualquier flechazo, cualquier piedrazo, cualquier cosa que le tiraran, rebotara. Una especie de escudo protector. Y hoy en día desapareció eso y ella se siente vulnerable, por supuesto, porque ella probablemente no se haya imaginado estar en este estado, no se haya imaginado estar en esta situación. Yo creo que con todos los que decidieron que Michelle Bachelet estuviese donde tenía que estar como presidenta, era justamente porque le iba a dar gobernabilidad, porque iba a hacer que el gobierno... funcione rápido, porque iba a generar de la disminución de los movimientos sociales, etcétera. O sea, Michelle Bachelet como la solución, y como va a tener un gobierno tranquilo, en realidad no nos conviene estar con la derecha, porque la derecha genera gobiernos más ruidosos, con más respuesta callejera, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora lo que se están dando cuenta, y Bachelet principalmente, que ella era la enviada para hacer este gobierno tranquilo de reunificación, que la MAI va a venir a poner orden en la casa. Claro, de volver a restaurar los niveles de dominación que tenían hasta antes. Yo creo que ahora se están dando cuenta que la cosa no es así, que todo se derrumbó. Que todo se derrumbó. Sí. Exactamente. Sí. Entonces yo creo que ahí sí que se vuelve así como difícil para ella, y yo creo que por eso es que ella está en esa posición, así de, no, yo ya no quiero nada, porque ya se dio cuenta que se le acabó la magia, así que ya esa capacidad que tenía de decir todo y que le aplaudan, que le encontraran linda hasta la letra, que todo, así que hubiese una adoración irrestricta por parte de la población, hacia que ella. Que tenía sus fieles adherentes que la defendían de todo. Claro, ahora tiene sus fieles adherentes. Pero ya son los menos. Sí. Son los menos. Y la están defendiendo. Así como chistosamente. los de gobierno, po. La misma gente del gobierno la está defendiendo. Sí, porque para no poder continuar lo que tienen, po. Que no les queda mucho más tampoco. Mm. Entonces, ellos son finalmente lo que defienden. Ahora, claro, de que Bachelet mantiene alguna fanaticada, sí, que se ha convertido en una especie de barra brava también, que se ha convertido en unos troles de internet absolutamente, que se ha convertido en probablemente en un... Para mí que es uno solo que tiene muchas cuentas. No, si no es uno solo. Sí. Pero se ha convertido en ese troll que ya te desespera. Entonces, finalmente se está perdiendo más apoyo a Bachelet en la medida que están esos trolls ahí molestando. Pero sí, Bachelet tiene esa característica, yo creo que ha logrado, de que ya no genera la adhesión, no genera esa magia que tenía y por lo tanto ya no está el apoyo que se tenía desde antes. Y eso se perdió y se perdió para siempre. Y Bachelet lo sabe. Y por eso dice, yo no voy a ser candidata porque ya sé que ya no tengo la magia para el futuro ni por lo tanto puedo estar así prometiendo eso. Bachelet era una fórmula. Era una fórmula bien... era una apuesta que se suponía bien efectiva y que demostró que ya se... O sea, la Concertación estaba desmoronada hace un tiempo atrás y la única salvación era ella. O sea, a ese nivel de credibilidad que tenía, po. Claro. Mm. Y no, y ahora ya no, po. Insisto, yo creo que está deprimida o está así porque es como el mago que perdió su magia. Po. Se suponía que ella era capaz de hacer y deshacer, de decir lo que sea y que le aplaudan, de ofrecer un bono y acabar con todo tipo de crisis, y hoy en día no. Mm. Hoy en día no sabe cómo salir de esto, se ve arrinconada por estos viejos de la Concertación que le están diciendo, una vez más te equivocaste, chiquilla, chiquilla entre comillas, pero chiquilla para esos viejos. Oye, ¿qué te pasa? y que por lo tanto va a tener que aprender o a ceder o a seguir peleándola también contra ellos. Entonces se encuentra contra la espada y la pared. La espada, podría decir, el pueblo que está empezando a salir a las calles, y la pared, estos mismos jerarcas de la Concertación que le están diciendo cómo hacer las cosas. Y ahí se encuentra y probablemente se da cuenta que ya su magia se la acabó y que... Pero ayer, por ejemplo, estaba hablando Rodrigo Peñalillo, yo no sé si lo vieron ustedes. De unas cuñas volvió a hablar sobre la honra de las personas. Y uno dice, bueno, ojalá hubiera sido eso siempre. Por ejemplo, hay mucha gente que ha sido dañada en términos de honra. Recordemos que hay gente que está detenida. Por ejemplo, el caso Bomba, y la familia dicen, bueno, nosotros queremos exactamente el mismo trato. Mm. Acá no hay ninguna prueba, no hay ninguna cosa, solamente se escudan bajo la ley antiterrorista. Uh-huh. Y no ha presentado nada. Mm. Solamente portadas de prensa del diario La Segunda, que es lo que presentaron para poder mantener en prisión preventiva a los chicos que están hoy detenidos. Entonces, dicen, bueno, ojalá fuera para todo el tema de que haya un cuidado con la honra de las personas, porque fue el propio ministro Peñalillo que los trató de culpables cuando estaba dando una conferencia junto a Raúl Guzmán, el jefe de la Fiscalía Sur. Entonces sale a hablar Peñalillo y dice, bueno, acá hay que tener cuidado con la honra. No dice en ese tono, lo dice en un tono ya más enojado. Mm. Así como, ya, pero dejen, ¿por qué? Si ya vimos las explicaciones y lo demás. Y acá uno empieza a ver que empieza a generarse una tensión. Pero llega y dice algo que lo he escuchado en otras oportunidades y que me llama muchísimo la atención. Dice, acá, o deja entrever, acá lo que hay es una estrategia para frenar la reforma. Y uno dice, claro, sí, po, los 40 medidas de la Unidad Popular. Porque se está hablando de reformas grandes, se está hablando de reformas profundas que cambian el sentido de las cosas. Y lo que hemos visto hasta ahora es todo menos eso. Exacto. De hecho, ¿cómo es posible, por ejemplo, que el tema de la reforma educacional no se vea así? Pero la multitudinaria marcha no fue para apoyar la reforma que se está haciendo. Se está diciendo que eso no es lo que se pidió. Mm. la reforma laboral, estoy llamándola como, por lo menos la he llamado en términos mediáticos, la he llamado el propio gobierno, aunque después cambió el nombre y le puso agenda laboral, tiene la contra y la crítica transversal del mundo laboral. Tan transversal que ayer se sumó a este paro productivo la propia CUT. Sí, la propia CUT, que fue quien bregó por esta reforma, que había negociado incluso el sueldo mínimo a cambio de esta reforma, que sería un avance, hoy día se plantea como crítica a la reforma. Y era quien defendía la reforma y con la que contaba. ¿Cómo puede ser tanta la obsecuencia? Por ejemplo, que ayer, por ejemplo, los profesores ni siquiera fueron a la firma del proyecto docente, que supone que un avance y un beneficio. Estamos hablando de sectores cercanos al gobierno. Estamos hablando de sectores que ni siquiera son tan cercanos. Son parte del gobierno ya. Pero tampoco se pueden hacer cargo de este tipo de reformas que, la verdad, ni con suerte maquillan. ¿Cómo puedes salir a decir, sí, defendamos la reforma porque lo que queremos es la educación pública y la primera ley que tú haces es precisamente una contraria, que es la de inclusión escolar? Claro. No, y eso muestra, sí, tanto el caso de la CUT como del Colegio de Profesores, está justamente ese elemento de que si está, ¿cómo se llama? Si es que tú seguís con esa obsecuencia también, apoyando estas reformas que no lo son, uno se va a quedar sin organización al fin y al cabo. Es que sabéis que todo lo que están haciendo lo están haciendo tan mal. Porque cuando hablábamos, por ejemplo, no sé, pues yo lo estoy viendo porque también lo hemos conversado bastante con respecto en el otro programa de la Afrodita. Cuando hablamos de aborto y nos ponen tres causales que siendo insuficientes, que no cubren toda la necesidad de un aborto, ahora estamos hablando de una reforma en la educación que no cumple todo lo que se había solicitado. Entonces, todos lo están haciendo mal, po. Como que te están dando una pastillita así como para que te calmes por mientras. Pero como ya tú lo hemos dicho de temprano, que ya la gente no se está levantando para eso. Nos vamos ahora con Víctor Cueva, a propósito de lo que estábamos comentando recién, y estábamos hablando de la huelga que está hace 8 días ya de comenzada, de iniciada en la Catedral de Rancagua, a la que se sumó el 20 de abril, o sea, el día de ayer, la gente acá en Santiago que se tomó las oficinas de dependencias del CODEPU. Estamos al teléfono con Víctor Cueva. Víctor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Aquí estamos, bien, con bastante optimismo y bastante expectante de lo que está sucediendo en este momento en el país. 8 días en huelga llevan, hablamos de personas que oscilan entre los 60 y 70 años. Estamos hablando de gente que viene peleando desde el 2007, que hablaron por primera vez con Michelle Bachelet. Recordemos que esto viene de la Valech, la Comisión Valech. Hay dos partes, la del 2003, y que aparece en el 2004, y la del 2010, el 2011, que sumó 9.700 personas más. La primera fueron 35.000 personas, porque el informe Rating se hizo cargo básicamente de los detenidos desaparecidos. Correcto. Pensiones miserables, la mitad de un sueldo mínimo. Hablamos la otra vez con Patricio Negrón allá en Rancagua y nos decía una frase que es la que estábamos discutiendo acá y que no impactaba muchísimo. ¿Cómo es posible en un país que dice que tiene más o menos esa reconciliación con su memoria, con su pasado reciente, con lo que fue la dictadura y el horror que implicó, para que digamos nunca más, las víctimas tengan una pensión que más encima excluyente con otras? Solamente pueden optar a la Valechín, que es de la mitad de un sueldo mínimo, y los victimarios tengan pensiones millonarias, tengan salud de lujo y tengan un montón de beneficios, pues no solamente mejores que las víctimas, sino que toda la población. ¿Cómo es posible que en un país se concilie eso y se pueda decir nunca más? Mira, yo creo que aquí, en la forma en que tuvo la salida la dictadura, ¿no es cierto?, y se supuestamente llegó la democracia con estos acuerdos, ¿no es cierto? El descontento dentro de la gente, de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, lógicamente comenzamos a reclamar tanto los detenidos, los familiares detenidos desaparecidos, los ejecutados y también los expresos políticos. Entonces, hubo una suerte, la ley Rettig y la ley Valech vienen a ser como un decir, oye, mira, aquí hay algo y ya, y dejemos hasta aquí el tema. Entonces, y fue lo que planteó, ¿no es cierto?, el señor Lago con su famoso, ¿no es cierto?, acuerdo que llegó, y hacer justicia y reparación en la medida de lo posible. Hoy día se ha entendido y se ha dado cuenta de que fue un error garrafal, ¿no es cierto?, haber aceptado esta situación, porque claro, era para dejar callado el movimiento de derecho humano que se estaba empezando a perfilar, tanto, no tanto en la reparación en el momento, sino con la justicia, en poder saber con quiénes habían sido las víctimas y los victimarios de esta situación. Entonces, hoy día, ¿no es cierto?, quedó excluido una cantidad impresionante de sobrevivientes de la dictadura, que en este caso están reflejados en todos los presos políticos y las víctimas de los relegados, los exiliados, ¿no es cierto?, que no tuvieron cabida en la comisión Rettig, en la ley. Entonces, hoy día se presenta, ¿no es cierto?, en el 2004 y en el 2010, esta presentación de los presos políticos como una, también dejarle decirlo y ya, pucha, tomen esa cantidad grande y quédense tranquilos y no sigan molestando. Entonces, quedaron fuera una gran cantidad de compañeros que no son menores, ¿ya? Si bien es cierto, la primera ley participaron 35.000, quedaron 29.000 o 30.000 calificados, y en la segunda se presentaron 31.500 y quedaron 9.000, ¿no es cierto? Se ve el ánimo que tenía en ese momento el Estado, el gobierno, qué sé yo, por solucionar el problema de los presos políticos. No hubo una preocupación, y hasta hoy día no la hay. Tuvimos que en el 2000, en el primer periodo de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, tuvimos que juntar cerca de 3.500 o casi 4.000 compañeros presos políticos de todo el país en La Moneda para que nos pudiera recibir. Figúrate, el esfuerzo grande de traer a todos estos viejos, ¿no es cierto?, de edad avanzada, a poder reclamar que nos recibieran en La Moneda. Hoy día, a un año, con un programa que se aprobó tácitamente por todos los compañeros que fueron a votar, ¿no es cierto?, se aprobó este programa de derechos humanos que presentó la candidatura en ese momento de la señora Bachelet, y que hoy día le ha costado un mundo para poder llevar a la práctica lo que ella propuso. Ni siquiera nosotros le apretamos el cuello. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que estamos diciendo? Oye, se nos están muriendo los viejos todos los días. Uno, dos, tres, cuatro viejos al día. Porque, claro, la cantidad de edad es impresionante. Entonces, los viejos han muerto, la mayoría de los que ya se han muerto, se murieron con la esperanza de poder recibir algún beneficio, ¿no es cierto?, que le correspondiera a la lucha intensa y actual, el desarrollo de su lucha en el periodo de la dictadura. Entonces, es una mofa, es una revancha, es lo que nosotros estamos planteando. Entonces, hoy día ya pasó la gota más arriba del vaso, ¿no es cierto?, y los compañeros se decidieron en noviembre, ¿no es cierto?, de hacer esta, en diciembre, ¿verdad?, la huelga de hambre en Rancagua. Que de hecho se hizo, empezó el 1 de diciembre. Hizo, claro, y nuevamente el gobierno promete y no cumple. La señora Rincón, no sé, hoy día me parece que algo leí por ahí en The Clinic que se iba a salir de la política, pero no ha dado respuesta. El señor Amuey, no me acuerdo cómo pronunciar el apellido, Alewi, también no ha hecho nada. Entonces, ¿en qué está? ¿Van a cumplir o no van a cumplir? Y es ahí porque entonces se toma la decisión los compañeros Rancagua, ¿no es cierto?, de reiniciar nuevamente la huelga de hambre. Pero esta vez las condiciones cambiaron. ¿Por qué? Porque todos los demás presos políticos del país estamos en la misma circunstancia, estamos peleando por lo mismo. Independientemente de que tengamos algunas diferencias menores, qué sé yo, de aquí y de allá, que me gustó tu peinado, me gustó tu camisa, no me gustó, etcétera. Pero las reivindicaciones son las mismas. Y por eso se sumó inmediatamente San Felipe, se sumó a los otros días Osorno. Hoy día nos estamos sumando nosotros. Me acaban de informar que ayer a última hora se unió San Antonio. Y ahora recibí un llamado hace 10 minutos atrás en que Chiloé también está en la huelga. Entonces, y va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el descontento, ya la visión que tenemos de que podamos, lo que el gobierno solo pueda entregar algo, no va a suceder. Entonces hay que presionarlo. Hoy día nosotros saludamos inclusive las huelgas que han protagonizado en estos días los compañeros de los portuarios, ¿ah? los mineros. Saludamos también la llamada a paralización que está haciendo la Confederación del Cobre junto con la CUT. Entonces, no es solamente un problema nuestro, el descontento de la sociedad es muy grande en contra del sistema, viendo cómo se roban la plata y que no son incapaces de pasar una chaucha, que los que estamos pidiendo en relación a lo que se han robado, a los presos políticos que pueden morir dignamente. Importante lo que tú dices, Víctor, disculpa, estamos hablando con Víctor Cueva, importante lo que tú dices porque precisamente teníamos una discusión a propósito de gente que decía, bueno, acá hay un compromiso porque, bueno, apareció una fotografía que no es reciente, sino lleva un tiempo, que tiene que ver con un lienzo donde dice la nueva mayoría cumple. Y decía, ojo, ahí nos referíamos, pues sale alguna gente a aclarar para que contextualizáramos, ahí nos referíamos al programa de gobierno, no a los compromisos que se van adquiriendo. Ojo, claro. En el programa de Michelle Bachelet, en el capítulo de Derechos Humanos, esto está. Claro, correcto. Esto está. Así es. Y el tema es que, bueno, vienen, ustedes se juntan por primera vez con Michelle Bachelet el 12 de marzo del 2007. Ella les dice, no tengo mayoría en el Congreso. Entonces, ustedes tienen que también ayudar ahí para que podamos sacar una ley y todo. Cuestión que hacen y la logran, incluso con gente hasta de la Alianza que terminan votando en el Congreso y desde el Congreso, la misma presidenta del Senado en ese tiempo, Isabel Allende, envía al Ejecutivo el proyecto de ley. Correcto. Y ahí les dicen que no. Que tenían algunas políticas, ya tenían algunas cosas que tienen que ver con el tema de reparación. Y eso no fue hace mucho. Entonces, después se generan estos compromisos, se llega a un acuerdo, está el tema de la mesa tripartita, tú bien lo dices, el 1 de diciembre los compañeros de Rancagua inician la huelga, interviene nuevamente el gobierno, dice no, si vamos a hacerlo, hay una reunión, participa la subsecretaria general de la presidencia, del gobierno, también Jimena Rincón, ministra, parlamentario, ustedes, y de nuevo queda todo en cero. Y tienen que volver a hacer la huelga de hambre. Es una falta de respeto en no tener el respeto por los que lucharon en este país. No tienen ni un respeto, ni uno. Eso hay que decirlo así, claramente abierto a la población, a todos nuestros compañeros. Es un respeto, eso es un sin respeto, porque por último, ya, juntémonos, hagamos la mesa tripartita, negociemos, ¿ya? Porque esto es toda negociación, si esto es así. Pero por último, dignense a juntarnos, po. Ni siquiera eso. Hasta el momento han recibido contacto de parte del gobierno de alguien, por último un funcionario que está encargado, que se dio del aseo, alguien que se ha contactado con ustedes, estamos hablando de 8 días. Lo que tenemos entendido que han habido algunos contactos en Rancagua, pero que han sido desechados porque han querido levantar la huelga y de ahí continuar conversando. La cosa que no puede suceder porque ya nos pasó una bella. Entonces, hoy día no hay ningún indicio, se han hecho todos los canales. Ayer tuvimos nosotros, antes de comenzar la huelga, partimos en el aniversario del Partido Socialista y en el monumento de Salvador Allende en La Moneda, uh-huh. Y con los pancartas le dijimos, mira, estamos en huelga de hambre, etcétera, etcétera. Con eso nosotros supuestamente nos damos por enterados de que la presidenta supo directamente, a lo mejor del diputado Andrade o del señor Letelier o de la misma el señor Isabel Allende, de que estábamos en huelga de hambre. Pero oficialmente no ha habido ni una respuesta clara ni un indicio de que quieran seguir o quieran conversar con nosotros o enterarse del problema en primera línea, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo. O sea, ustedes dicen que por lo menos se enteren por la prensa, ya que están en esa. valga la anécdota, claro, digamos. Claro, ¿eh? A propósito de esta frase desafortunada después. De que están en huelga. Claro, el tema es que estamos hablando de gente que, a ver, en su mayoría son hipertensos, tienen diabetes, porque tienen que ver con enfermedades y patologías propias de la edad. ¿Qué pasa? Estamos, a ver, 8 días, ¿estamos en riesgo de que pueda morir alguien en esta huelga? Todavía no, pero llevamos estos días, lógicamente se están viendo, se están estudiando los caso a caso, se están revisando los médicos todos los días, nosotros acá en Santiago también partimos con los médicos, pero es mucho más rápido la descompensación y es mucho más rápido la degradación de todas las enfermedades que se vayan presentando, o sea, van a ir apareciendo mucho más rápido que cualquier otra persona más joven, ¿no es cierto?, en una huelga de hambre, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando de tiempo. Yo creo que si alguien quiere o pretende llegar a fin de mes incluso, o a mediados o antes del 21 de mayo, va a ser complicado. Va a ser complicado porque los viejos, hay que entender que son estos viejos aguerridos, aman la vida. No, todos subo, conozco a varios de esos. Pero ellos están dispuestos. Están dispuestos a morirse. Y es una situación que a nosotros nos preocupa porque son viejos que han luchado toda la vida, comunistas, socialistas, miristas, y no me cabe la menor duda que si esto se prolonga vamos a tener alguna lamentación que lamentar, hay algún problema. Entonces nosotros le hacemos un llamado a la presidenta, a ni uno de sus subministros, porque sus ministros no nos cumplen, ahí lo decimos directamente. A la presidenta, diga, aquí puede haber una tragedia. Nosotros nos han llegado los saludos de Alemania, me acaban de llamar de Argentina, ¿no es cierto? Y tenemos que decir, o sea, aquí es un problema que tiene la presidenta y tiene que resolverlo ella, nadie más. Yo hablaba con... Porque los ministros no están facultados para firmar el documento que ella tiene que mandar a la moneda, al Parlamento. Ella firma el documento y se acaba la huelga. Víctor, tanto en sus comunicados, y he hablado yo con gente también en Europa, que hay mucha preocupación, de hecho hay parlamentarios que han mandado su apoyo irrestricto a esta huelga, y que entienden, y que tampoco entienden qué es lo que están viviendo ustedes, y entienden básicamente por eso su apoyo, así como tanto como parlamentarios, dando su firma y todo lo demás, pero no entienden que un gobierno trate así a las víctimas de el holocausto chileno, como me decía alguien, como fue la dictadura. Dice, es un tema que no se puede entender. Estamos hablando después de 25 años. Allá, bueno, todos saben qué ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, ayer lo conversamos acá, que tiene que ver con un dolor de, no solamente de país, fue un continente, pero un dolor profundo, el cual todavía hace rezarse, todavía hay gestos, todavía hay un montón de cosas que se hacen para que no se olvide. Y acá, 25 años, ni siquiera había una reparación que está, dicho sea de paso, consagrada en el artículo 14 de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, a la cual Chile está adscrito. Y uno dice, ¿pero qué hemos hecho mal como país? Porque uno dice, bueno, son los gobiernos, pero también hemos dejado que esto ocurra. Claro, yo creo que la explicación, según mi modesto punto de vista, yo creo que aquí hay una revancha en contra de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, en contra de lo que fue la figura incólume que quedó Salvador Allende ante el mundo. Es la de revancha al levantamiento de un hombre que abrió los ojos, ¿no es cierto?, América Latina completa, y que hoy día el compañero Maduro, Chávez en su momento, elogian, ¿no es cierto?, la actitud de Salvador Allende en torno al proceso latinoamericano. Y nosotros estamos convencidos, al menos yo estoy convencido, que esta es una revancha que tiene el imperio en contra del pueblo chileno, porque supo ganar en las urnas como correspondía, con el voto. Entonces, es una revancha que tiene el imperio en contra del pueblo chileno. Es la apreciación que tengo yo. Ojalá sea así también, pero eso. O sea, hoy día es que no se puede entender de otra manera. Los poderes fácticos que están en la moneda van allá a atacar constantemente, a no dar ni una reivindicación, no dar ni un peso, ni una garantía, ni un cumplimiento de las leyes, ni un homenaje incluso, ni un homenaje memorial a los compañeros caídos. Hay que sacárselos con cuerda, hay que sacárselos con tirón, etcétera, etcétera. Y eso es una situación que este país no tiene resuelto hoy día. No tiene resuelto su pasado, y su pasado reciente, digamos. Hay un contexto político que está hoy día atravesando transversalmente la élite. Estamos en esta crisis de legitimidad, el gobierno que baja, la política, me refiero a los partidos, a todo lo demás. ¿Creen usted, te lo pregunto a ti, que están más preocupados de salir de esa que resolver este tipo de problemas que tiene que ver con problema país? Sí, yo creo que están efectivamente preocupados, yo creo que de salvar una institucionalidad que poco a poco se está desquebrajando, ya independientemente de lo que está sucediendo dentro del poder, ¿no es cierto? Hoy día la gente ha empezado a mirar de otra forma el problema. Tenemos, y es importantísimo, toda la influencia que hemos tenido hoy día de UNASUR, de la CELAC, de los movimientos latinoamericanos de liberación, que hoy día estamos viendo de que estamos retrasados, estamos muy atrás en el proceso que se revive. Y hoy día la desintegración, la pudrición que tiene hoy día el poder, ¿no es cierto?, se está dando cuenta y se está expresando a través de estas mafias de corrupción, ¿no es cierto?, en que gobierna el dinero y el poder. Entonces, y eso la gente hoy día se está dando cuenta. Y lamentablemente hoy día no tenemos una alternativa al sistema, ¿no es cierto?, de estos dos partidos grandes que se manejan y se pelean la dirección del país. Hoy día, lógicamente, y lo hemos dicho en distintos tonos, hoy día es necesaria una alternativa a este duopolio de poder, ¿no es cierto?, que es, podríamos decirlo, una copia feliz de Estados Unidos. ¿Ah? Entonces, necesitamos una alternativa, y esa alternativa es la que tenemos que ir barajando todos nosotros, cada uno de nosotros, los expresos políticos, los exonerados, los estudiantes, los trabajadores, que quieren un cambio en este país. Hoy día el poder está en cuestionamiento, pero no porque esté en cuestionamiento significa que vaya a caer solo, eso es imposible. Sí, entendemos. Estamos hablando con Víctor Cueva. Ustedes están ahí en Paseo Bulnes, donde están las oficinas, sí, del CODEPU. La otra gente está en la Catedral de Rancagua, lugar importante para decirle a la gente, algunas que consultan acá, dónde ir a apoyar, dónde ir a visitarlos también, claro. Que esto se empiece a visibilizar. Lamentablemente como país creo que estamos muy acostumbrados a ser reaccionarios, reaccionamos frente a la tragedia, no. Lo personal, no quiero que ocurra una tragedia. Una tragedia para nosotros sería que alguien muriera en plena, claro, huelga, para que alguien se sensibilice o para que un gobierno diga, sí, sabe que nos vamos a sentar, tiene la razón, no hemos cumplido, veamos cómo resolvemos esto. No sé, ¿por qué nos acostumbramos a que ocurran tragedias para poder reaccionar frente a ciertas cosas? Pero en lo pronto, la gente que no quiera caer en eso puede ir a visitarlo allá a la oficina del CODEPO, que está en Paseo Bulnes, a la gente que está en la catedral y a la gente que está en las regiones. Tú me decías, si claro, San Felipe, San Antonio, está la gente de Osorno, está la gente de Chiloé, claro, que se está sumando, y la gente que está en la catedral, sí, de Rancagua, que inició hace 8 días. Correcto, correcto. Nosotros, bueno, estamos aquí en Avenida Bulnes, como tú dices, el 188, sexto piso, oficina 62, ahí está la oficina de la CODEPO. Y nos vamos a conseguir la dirección de los compañeros en provincia para mandarla por correo y por Facebook a todos, uh-huh, a todos los demás compañeros. Y bueno, estamos ahí en la batalla, no es la primera vez, y hoy día sí estamos más claros de que la pelea es una, todos los compañeros han entendido esta situación, uh-huh, y vamos a ver, a usar todos los medios que podamos tener a nuestro alcance, en relación a la edad y a la capacidad que tenemos, ¿no es cierto?, de poder determinar de que la presidenta logre mandar este documento que está hecho, que lo tiene la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y se, uh-huh, la pasó al subsecretario del Interior, y que ellos tienen los documentos, el cual nosotros necesitamos que se vaya al Parlamento para que los diputados y los senadores puedan legislar rápidamente con él. Tenemos entendido que Francisco Pulgar, que está a cargo del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, le entregó directamente al ministro del Interior el documento, que ya lo tienen, sí, ellos. Sí, se lo entregó el año pasado. Exactamente. Es el año pasado. Entonces, ahí está, pues, ahí está. Y no sabemos si la presidenta lo tiene o no. Hay que ir a preguntarle al subsecretario del Interior. A él tenemos que preguntarle, y le hemos hecho cuántas preguntas, también le hemos mandado a pedir, oiga, ¿qué pasa con él? Se han reunido con él algunos, pero no sabemos, no dan noticias, parece que nosotros tuviéramos lepra, que ni siquiera nos reciben o no nos contestan. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con este señor? ¿Entregó o no entregó el documento a la presidenta? No para increpar directamente a quien corresponda, ¿me entiendes? Entonces, uh-huh, eso es lo que nos molesta, porque no nos dan, no nos reciben. Nos dicen, sí, claro, vayan a conversar con este, y nos mandan a conversar hasta con el portero. Po. Uh-huh. Entonces, y estos caballeros todavía no saben que gracias a nosotros, a los que estuvimos presos, a los que estuvimos relegados, a los que nos mataron, a los que nos hicieron desaparecer, a los que nos fusilaron, están ahí. Po. Uh-huh. Y eso les cuesta, les duele. Entonces, un poco de respeto. Poco respeto, y a todos los partidos políticos también. O sea, aquí hay varios compañeros que son diputados, son senadores, son estos que han estado presos, estuvieron presos también. pero hoy día se olvidaron. ¿Se olvidaron? Parece que sí, parece que sí. Todo indica que sí. Claro, sí. El poder, bueno, es así la cosa. Pero oye, bueno, eso es lo que estamos y estamos luchando porque esto cambia. Víctor, te queremos agradecer el contacto. Estamos muy pendientes de lo que ocurra y lo que siga ocurriendo con la huelga. Insisto, lleva 8 días, por lo menos desde que inició la Catedral de Santiago, que es la segunda en 5 meses. Esta inició el 1 de diciembre, se paró, se juntaron, se hicieron los compromisos, se firmaron lo que se tenía que firmar y hasta el momento no ha ocurrido nada, por tanto se tomó la decisión drástica de retomar la huelga y eso ya hace 8 días y esperemos no tener que lamentar nada. No, ojalá, ojalá. Nosotros ya más queremos hacer un llamado a toda la población, a todos los compañeros, a todo el país, a presentarse, a saludar a los compañeros que están en huelga, a darle su apoyo y poder ayudar en carta, en correo, mandarle al gobierno, mandarle al presidente, mandarle a los ministros, a los intendentes, a los gobernadores de cada región, exigiendo que se resuelva el problema a la brevedad, exigiendo que se resuelva. Y esa carta y ese movimiento es el que necesitamos porque esto es una presión del país, no es una presión solamente de los presos políticos, porque de ahí viene el problema después de las pensiones de cada uno de los compañeros que no han sido presos políticos, pero que son de la población. No puede ser que una mujer esté ganando 75.000 pesos, no puede ser si no alcanza ni para remedio. Sí. Entonces hay varios temas que están pendientes y que tenemos que darle solución también. Entonces yo llamo a los compañeros, llamo a todo el país, ¿no es cierto?, a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales, a expresar su apoyo con estos movimientos y para poder tener la espalda necesaria para ir a golpear la mesa, ¿no? Víctor Cuevas, con quien estamos hablando, le agradecemos, están en huelga de hambre ahí acá en Santiago, para la gente que está más cercano, la mitad casi del país está acá, pueden ir a visitarlo ahí a las oficinas del CODEP, porque está en Paseo Bulnes 188, en el sexto piso, ahí pueden preguntar o ver la dirección de CODEPU. Para que vayan también a hacer su apoyo y empecen a visibilizar, ya que parece que no se está enterando por la prensa, tiene que enterarse de alguna manera. Correcto. Víctor, un abrazo. Gracias a usted, estimado. Que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Chao. Esa es la situación que estamos precisamente conversando hace un rato. Insisto, se ha sumado gente en Chiloé, en San Felipe, en San Antonio, están en Osorno. La gente que está en la Catedral de Rancagua, esto en Santiago que se suman en la oficina del CODEPU, 8 días de iniciada la huelga, está hablando, insisto, de gente que oscila entre 60 y 70 años. Sabemos que hay gente que tiene más que eso a esa edad. De hecho, ayer estábamos recién hablando del caso de una persona que tiene 80 años. ¿Qué se espera? Yo hablo a título personal, conozco a varios de esa generación. Conozco lo tosudo que son. Conozco lo aguerrido que son. Y no es tan fácil decirle, mira, no estáis en condiciones de seguir una huelga. Es lo que decía Víctor. Es muy complicado decirle eso porque la verdad han peleado toda su vida. Y lamentablemente eso genera factores para que tengamos una desgracia, para que tengamos una tragedia. Y me parece que no lo queremos. Probablemente hay gente que dice, bueno, quizás con eso se sensibilicen. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Eduardo Miño. Estoy pensando cuando llega, a propósito de la asbestosis de Pizarreño, también ligado a este tipo de agrupaciones, era comunista. Y llega hasta el Frente de la Moneda en el gobierno de Ricardo Lago a inmolarse. No es el único caso. Han habido varias veces este tipo de acciones porque la verdad es la desesperación. Uno conoce la realidad. Estamos hablando de gente que recibe una pensión miserable y que más encima ni siquiera puede optar a otras porque son excluyentes. O sea, si tú tienes la Valech no puedes optar a la otra. Y esa es la realidad que hay. Gente que no solamente, ojo, y eso es súper importante, no solamente luchó contra una dictadura, siguió peleando siempre. Probablemente eso se volvió incómodo para alguno. Probablemente sí. Porque no se adaptaron muchos de ellos, la verdad. Y no se adaptaron porque, la verdad, ¿a qué había que adaptarse? Pero me parece, sobre todo para gente que dice ser de izquierda, y apoya legítimamente este gobierno, está bien. Pero hay un principio básico, un principio ético, un principio moral que tiene que ver, uno, con la empatía y que tiene que ver con lo que son los compañeros y las compañeras. Y lo que tiene que ver con esta comunidad que generó lucha y que generó escuela y que generó de una u otra manera que hoy día existan organizaciones, porque gracias a ello, probablemente hoy día no están las grandes organizaciones que habían en antaño, pero si lograron subsistir, ese gen organizacional fue gracias a este tipo de generaciones. Esta gente. Porque si fuera por otro, la verdad no tendríamos nada. Sí, bueno. Entonces también es un llamado abierto a las organizaciones de carácter ya más político, de carácter organizacional, que reivindican cada cierto tiempo en términos de memoria. Bueno, háganse cargo de la memoria viva. Dejen de dar jugo, la verdad. Y todo lo que nos han enseñado también. Sí, porque sabéis que lo importante de rescatar no es solamente el tema de la memoria, así como una cosa cristalizada, sino las razones y la esencia de por qué se luchaba. Y porque de una u otra manera un luchador social, un revolucionario, lo es siempre. No un rato. Y aquí tenía ejemplos vivos. Tienen 80 años y están ahí peleando. Sí, es que casi todos los que uno ha conocido de ellos son así. Tienen una gran edad y siguen peleando. Siguen con su idea fija. Obviamente, claro, tal vez en las cúpulas del gobierno no lo entienden porque ellos claudicaron a todo tipo de lucha. Y tal vez por eso no hay empatía o tal vez por eso hay molestia. Por eso, no sé, se les mira como bicho raro o se les mira como la persona que te enrostra tu propia inconsecuencia. Uh-huh. Pero ellos siguen ahí peleando y siguen mostrando quiénes son. Lo que tú decías, ellos no van a decir, nosotros acá te ponemos la huelga porque sí. Uh-huh. Eso no va, es probable que no ocurra o que no ocurra con la mayoría. Y por lo tanto, uno lo que tiene que exigirle al gobierno es que se haga responsable de esto. Se haga responsable en cuanto a la mala vía que están teniendo en este momento y a que justamente una huelga de hambre con personas de la tercera edad es un tema con mucho cuidado. Insisto, acá no es empezar a alarmarse en el día 35. Uh-huh. Acá ya en el día 8 ya tienen que estar la alarma prendida, porque acá hay un alto nivel de riesgo porque hay enfermedades, porque hay edad, porque el cuerpo justamente no resiste como resistía antes. Y por lo tanto, y nadie quiere una desgracia. Yo también comparto eso absolutamente. Acá uno no está así en esta idea así de no, ojalá que eso se eleccione, no, acá uno está siempre por la vía más de compañeros, y tiene que estar justamente en eso. Y por lo tanto lo que uno quiere es que no pase nada, pero también obviamente lo que uno quiere es que esas demandas se acepten y de paso se cumplan, exactamente. Cuando hablamos de gente aguerrida, me llama la atención que la entrevista con Víctor comenzó él diciendo que aquí estamos, po, ¿ah? Estamos con todas las ganas, con toda la fuerza de levantar esta lucha, ¿cachai? Entonces, como, no, los viejos son, pero increíbles. Y como dice el Toño, no, son tosudos, son tercos y no los vaya a sacar de ahí. Y no les vaya a poder decir, usted no puede seguir porque se le está grabando su... No, ellos van a seguir. Entonces, es súper importante que esto se masifique y se viralice lo que más se pueda para que de alguna forma las autoridades se hagan cargo de esto y ya de una vez por todas. No olvidemos que son sobrevivientes a una catástrofe horrorosa que pasó en nuestro país. Son gallos que nosotros deberíamos tenerlo en un altar. ¿Qué sabes qué? A mí, o sea, me da un tema bien complejo. Yo empiezo a recordar, y de hecho me imaginé una imagen de este posteo recurrente, un lugar común, probablemente que uno ve en Facebook, en Twitter, constantemente, que tiene que ver con esta frase de Bertolt Brecht, perdón, dramaturgo, con el tema de lo imprescindible, este prólogo de Sueño con serpientes de Silvio Rodríguez. Que es un lugar común, así como hay hombres que luchan un día y son muy buenos y todo eso, y cada cierto tiempo la gente lo postea y sí, y generalmente cuando gente muere, la verdad, digamos las cosas como son. Bueno, ahí tenís, po. En concreto, vivos. Y no, hay una desconexión donde la empatía, insisto, la empatía es el principio básico de los revolucionarios. Sin eso no se tiene nada. Difícil, difícil. Cualquier tipo de revolución sin eso. Y acá están. Y en ese contexto, a mí en lo, lo particular me toca bien de cerca. Y tengo una visión súper prejuiciosa probablemente de cuál ha sido el actuar del gobierno respecto a esta materia. Una generación a la cual quiero mucho y con la que me crié. Y que en definitiva he visto viejos hasta el día de hoy peleando. Mucho, la verdad, ya casi rayando la papa, porque la verdad la desesperación los ha llevado a cosas muy locas. Según ellos, lo que hay que hacer es ya entrar a reventar. No he visto a ningún cabro más radical que esos viejos, porque la verdad es inaguantable lo que se vive. Es inaguantable. No solamente que tiene que ver, ojo, con el tema de pensiones, sino con qué tipo de país se construyó. Eso, qué tipo de país se construyó. Porque varios de esos están ahí. Y están peleando. Pues si no estuvieran peleando, estarían ahí atornillados con un buen puestito en el gobierno, como varios. Si hubieran probablemente claudicado, estarían en alguna repartición de un cargo, aunque no sea de mucha importancia, pero hubieran estado ahí recibiendo un sueldo como varios. O por último, haciendo asesoría, que está muy de moda hoy por hoy. Pero no, prefirieron eso. Y prefirieron respeto. Tiene que ver con dignidad, pues tú la coherencia tú la lleváis a tu casa, pues la lleváis a tu vida, la lleváis a tu forma de vida. Pero a eso me refiero, que claro, tal vez los que están en el gobierno no entienden eso. Porque a diferencia de ellos, pero se llenan la boca diciendo gobierno, que son descendientes de presos, claro, políticos y todo el pero tema. Pero no fueron consecuentes, pues. No. Así de simple. No. Entonces, tal vez les molesta. Tal vez les molesta ver quiénes siguen siendo consecuentes y quiénes le enrostran justamente su inconsecuencia. Uh-huh. Puede que les moleste o puede que no lo entiendan. Pero acá, insisto, acá, como tú dices, acá hay un asunto humano también. Acá hay un asunto en donde, considerando que hace poquitos días se estaban moviendo todos estos viejos con las gallas estas que venían de y andaban metidas en el Museo de la Memoria. Sí, pues. O sea, haciendo eso. No, claro, que parece que no tienen problema en cuando se habla de Venezuela, de derechos humanos. No, sí. Ahí no. No, no hay drama. Nadie muerde ahí la plata donde llegan los millones. Si al final trabajan de las mismas ONG, son de las mismas fundaciones, que se patan plata, reciben los mismos financiamientos. Ni giles, po. Ni giles. Hablamos ahí de gente como Ricardo Lagos, con su fundación, con su sitio web del Quinto Poder, y somos súper democráticos y pluralistas, la verdad, Ricardo Lagos. Democracia y desarrollo. Democracia y desarrollo. Pero bueno. Con su guardia está de palacio. Está ahí, más allá de los lamentos, usted puede hacer que se visibilice esto. Ustedes tienen el poder de ponerlo en la palestra, sí. y darle. Y a los que no quieran, para no complicar a su gobierno, se le entiende. La verdad, nos entendemos hace muchos años, así que no hay ningún problema. Mi saludo digno a quienes, incluso siendo parte del gobierno, han estado ahí desde el primer día. Buenísimo. La coherencia y la consecuencia ante todo. Porque eso es lo que importa al final del día. Esto de hacerle juego a la derecha, pongamos las cosas como son. Se ha escuchado mucho eso. Estamos hoy día enfrente de una situación política. A propósito, Bachelet admite que conoce a Giorgio Martelli, aunque no sabía qué función estaba cumpliendo. Estamos hablando de alguien encargado de la plata y nadie sabía qué hacía. Mira tú. Que trabajaba junto a Rosenblut. Rosenblut era el encargado de las platas. Giorgio Martelli fue el encargado de las platas en la pasada campaña de Michelle Bachelet, que la llevó al gobierno en la campaña del 2005. Martelly también trabajó como administrador de la campaña de Eduardo Frei, pero perdió. Pero estaba de nuevo acá. Y según Michelle Bachelet, lo conoce, pero no sabía. No sabía qué hacía Giorgio Martelly. Respondió lo siguiente, quiero citar textual. A propósito de la consulta, recordemos que hoy día se juntó con la prensa, prensa nacional, la otra vez fue un desayuno con la prensa internacional. Estaba leyendo a Rocío Monte y dice, bueno, parece que acá no conocen esas cosas que se llaman cadena nacional, como que van contando las cosas por cuenta gota y van juntando desayuno y van gastando más plata en los desayunos que en una cadena nacional para saber, bueno, para todos que tengamos claro qué dicen. Probablemente no tenga un rating muy alto. Recordemos que la última entrevista de Michelle Bachelet en TVN, que fue una exclusiva, no superó los 11, 12 puntos. Mientras que Mega estaba en los 20 y tantos y otros más. ¿Con un reality? No, no estaba en el reality a esa hora. no estaba en las noticias, fue la hora de noticias. Prefiero las noticias normales frente a una entrevista exclusiva en un canal a Michelle Bachelet. Bueno, ella respondió a propósito de Giorgio Martelly, para cual recordemos que no solamente se habrían emitido boletas del ministro Peña y Lillo, Martelly, a través de asesoría y negocio SPA, prestaba servicio a Sogimich, sino que ayer también ya se sabe de que varios asesores del ministro Peña y Lillo también boletearon para Giorgio Martelly. Incluso está el caso de Estela Ortiz, que está a cargo de esta comisión, el tema de la infancia, íntima amiga de Michelle Bachelet, que cumplió rol, ojo, de entre comillas, primera dama en el gobierno pasado, Estela Ortiz. Hubo alguno, pues estaba Ángela Geria, recordemos, pero Estela Ortiz también tenía un papel administrativo en lo que era la dirección del área sociocultural de La Moneda. Pero, según dice Michelle Bachelet, ante la pregunta, dice, no sabía que existía y menos cómo se llamaba, ninguna empresa, ningún tipo. Y respondió, claro que conozco a Giorgio Martelly, porque cuando estaba en el Ministerio de Salud, yo estaba a cargo de la Coordinación Primaria de Salud, que significaba relación con la Asociación Chilena de Municipios, y trabajaba él. Dice que lo conoció de la Asociación Municipal. Ni siquiera dice, oye, yo lo conocí porque él fue el encargado de las platas de mi campaña pasada, que lo fue. Sí. En esta tenía un rol más secundario porque estaba trabajando junto con Rosenblut y otros más. Recordemos que Rosenblut es presidente del directorio de Enerci. Enerci, que junto con Endesa pertenecen a la controladora más grande, que es Enel. Muy cercano al PPD, Enel. Enel tiene los grandes proyectos acá de hidroeléctrica, claro, entre otras cosas. ¿Qué Endesa? ¿Qué Enerci? Endesa y Enerci, que se ven como cosas distintas, son pertenecientes a un controlador, o el gran controlador, italiano, que es Enel, que son los italianos de Enel, que es una monstruosa transnacional. Que financia de todo, desde campañas políticas hasta ONG ambientalista. Y que se junta directamente con los ministros en este país. Sí, va a la casa de Gio Girardi cada vez que viene, por ejemplo, cosas que se saben. Bueno, el tema es que Giorgio Martelly, conversamos de él, me acuerdo, hace más de una semana, creo. Ya. ¿Quién es Giorgio Martelly? El hombre del maletín, como le dicen. Y yo decía la semana pasada, o creo antes pasado, que Giorgio Martelly había generado, cuando aparece el nombre Giorgio Martelly, mucha conmoción al interior del gobierno. Porque varios lo conocen, y muy bien. Pero no sabían que boleteaba en de esa forma. Porque la gente que lo conoce decía, él iba a las empresas, conseguía las lucas y después las repartía. Pero no las repartía contra boleta, las repartía. O sea, ni siquiera hay boleta ideológicamente falsa. No hay boleta. Hay testimonio respecto a eso. Por tanto, él arma esta sociedad hace ya un tiempo, esta empresa de negocio y asesoría SPA. Nombre muy sospechoso, hay que decir. Pero hay nombres más sospechosos, pero al final se inventan este tipo de empresa. Y empieza a generar porque hace un tiempo, y esto es lo interesante, hace un tiempo se empieza a ocupar este sistema. ¿Cuál es este sistema? De que está el financiamiento legal, entre comillas, a través del CERVEL, que son los gastos reservados, a los cuales tiene acceso la empresa y sus distintos RUT. Ojo, muchos parlamentarios no están ni un metro que se termine eliminando el multirut porque les permite precisamente cosas como el financiamiento durante las campañas. Porque las empresas tienen un tope. pero las empresas se cuentan por cada RUT que tiene. Por tanto, pueden aportar varias veces. Pueden terminar aportando, qué sé yo, para poner un ejemplo, así como bien, bien, bien, para que quede claro, 100 millones de pesos, pero la verdad, la ley dice que pueden aportar hasta 10 millones de pesos. Bueno, le donan a través de 10 empresas. ¿Ya? De hecho, aquí cuando se habla de pymes, ojo, y uno dice, cada vez que se hablan de pymes aparecen los grandes empresarios, pero esos buenos no son pymes, son pymes. Porque la mayoría de sus empresas son pymes. Lo que pasa es que ellos son controladores de todas esas empresas. Claro. Y tienen distintos RUT. Una vez supe un call center que tenía 5 o 7 empresas en el mismo sitio. En el mismo sitio. Del call center. Eso es una práctica habitual. Esa de que todos saben, pero nadie nace. Como y todos trabajando en exactamente lo mismo. Uh-huh. Recibiendo llamados telefónicos o llamando de parte de la misma empresa. Y eran 7 empresas distintas, 7 RUT distintas. Entonces lo que pasa con Giorgio Martelli. De hecho, Bachelet dice una cosa súper grave en su entrevista pasada a propósito, ojo, a propósito de que ella señaló a la entrevista en Amaro Gómez Pablo que no podía ser, ojo con esta parte, no podía ser de que quien tuviera más plata ganara. Porque estamos hablando de una candidata que fue la que más plata ha gastado en la historia de las campañas políticas en Chile. En la historia. Y uno se pregunta, bueno, ¿de dónde salieron esos casi 6.000 millones de pesos? O sea, 3.500 millones de pesos declarados. Porque estamos hablando de montos multimillonarios. Pero los que se terminaban declarando en el server eran mucho menos que eso. De hecho, varios han escudado diciendo, oye, pero si el server dijo que estaba todo bien. Y estamos hablando de empresas no solamente que se enriquecieron con la dictadura, sino que apoyaron la dictadura y prestaron servicios a la dictadura. Es ahí lo grave también. Entonces, el problema que tiene el gobierno respecto a lo que está ocurriendo hoy día no tiene que ver solamente con el tema de la legitimidad, que es... A ver, ayer estaba, por ejemplo, Genaro Arriagada. Y él decía que debió haberse corrido inmediatamente algún agente del gobierno más allá de la presunción de inocencia. Y hablaba, por ejemplo, del caso Rodolfo Bayer. Que probablemente la gente ya no lo recuerda. Porque ocurrió hace un par de semanas, pero Rodolfo Bayer, que era un conductor de televisión, de noticias, que trabajaba en Chilevisión en su momento, ligado a la Concertación, va a trabajar y trabaja hoy día en La Moneda. Y él habría boleteado, y de hecho fue uno de los primeros escándalos que tocó directamente a La Moneda adentro. Ya se había rozado varias veces, pero tocó. Entonces le dice el periodista, y bueno, ¿qué pasa con Peña y Lillo? No, pero que el caso es distinto. Y ahí empiezan a ver, a matizar, que de una u otra manera, si condenan algo acá, la verdad lo tienen que condenar acá. Y en ese entrampado está la clase política. Por eso llegaron a una conclusión que fue la primera conclusión que nosotros dijimos acá hace varios meses cuando esto empezó a salir. Llegar a la conclusión de que los equivocados, quien cometió el error, lo que está mal no es la acción, sino la ley. Culpar al empedrado. Ese es el acuerdo político que hoy día tiene la clase política transversalmente y la firma que va desde el PC hasta la UDI. La culpa la tiene la legislación. No la tenemos nosotros por haber generado este andamiaje de corrupción. Por tanto, lo que tenemos que hacer hoy día nosotros es legislar, y hay como 10 leyes durmiendo en el Congreso que se están reactivando. De hecho, hay 3 que ya están reactivadas a propósito de esto. Y esperar qué dice la Comisión Engel, que aparece el día jueves, y legislar. O sea, modifiquemos la legislación para que esto sea legal, o por lo menos lo resolvamos. En vez de decir, oye, ya se hizo eso, porque de hecho se hizo y no hace mucho. De hecho, en las últimas elecciones, de hecho, se jactaban de que había sido corregido el tema del sistema electoral en términos del financiamiento de las campañas políticas, y esto probaba de una u otra manera que el país iba avanzando. Bueno, demostró que era una mierda. Pero fíjate que no, porque la verdad, había un tope. Había una forma, pero se la pasaron por el... Buena parte. Por buena parte. Se la pasaron por ahí. y se excusaron todos con que el de al lado gasta más. De hecho, ayer Edmundo Pérez Lloma dice una cosa muy interesante. Ojo, muy interesante. ¿Qué dice? ¿Interesante? Muy interesante. Dice, esto es una práctica habitual. Lo pueden buscar, creo que estuvo en CNN. Esto es una práctica muy habitual. Entonces, llegaba un político, estoy citando casi textual, llegaba un político y decía, me faltan 1.500 votos. Iba donde un empresario y conseguía la plata. Fíjate lo que está diciendo Edmundo Pérez Lloma. Plata igual voto. Exactamente, claro. Plata igual voto. Sí. Oiga, salga usted a votar, tu voto cambia todo. Las pelotas, la plata cambia todo. Sí. Y esos montos gigantes de plata para tener un ausentismo de más de un 50% en la urna. Por si acaso, o sea, como para solamente dar un dato, o sea... ¿Cómo no entendí? La abstención electoral fue como de la mitad de la población. Ah, por supuesto. En unas campañas en donde se gastaron millones y millones y millones de pesos, lo que muestra que incluso poniendo, llenando de carteles, llenando de plata, comprando indirectamente votos, pues ese caso de Pérez Lloma es interesante porque dice, bueno, 1.500 y hay una ingeniería. Hay un documental, lo voy a buscar ahí para traerlo tal vez más adelante, pero hay un documental argentino sobre la democracia y que muestra y que entrevista a uno de estos ingenieros electorales, porque no se le puede decir con otro nombre, que ellos calculan justamente esto, cuánta plata se requiere una campaña para obtener tal cantidad de votos. De hecho hay uno que está en la Comisión Angel, también argentino, que ha trabajado también en el gobierno claro. Argentina y otros más. De hecho, bueno, la cuestión de haberle puesto la M de Michelle Bachelet, con una copia de la Cristina Kirchner, porque ellos están más avanzados en eso, a pesar de que también los grados de tensión son altísimos. Pero, muy alto, y la corrupción no deja de ser menor. Claro, exactamente. Pero muestra eso, si hay una ingeniería electoral en donde te dice, oye, si es que aumentamos no sé cuántos millones la campaña, vamos a obtener no sé cuántos votos. Entonces lo que dice ahí Pérez Lloma, que a propósito ahí también le recordaban cuando se saltó la lista de espera de trasparte de riñón. La lista de espera del trasparte de riñón, cuando votó sin carnet de identidad. Sí, pues. No, claro. miento. No, ese fue Figueroa. Ex-ministro del Interior también, sí, pero fue Figueroa. No, pero se ha saltado la cola de varias cosas. Sí. Pérez Lloma. Pero ese mismo Pérez Lloma es que el que le quitó el riñón a otra persona porque... Dos veces. Sí. O sea, saltó la lista. Quita agua, sí. Quita riñón. Quita riñones. Todo. Uh-huh. Ese mismo Pérez Lloma, claro, lo que dice funciona así en el mundo de la política. O sea, quiero 1.500 votos, requiero cuántos millones, me dice mi ingeniero electoral. Y yo voy donde el empresario y le digo, oye, necesito estos tantos millones. ¿A cambio de qué? No creo que el empresario le diga, oye, sí, justo me está sobrando plata. Oye, qué buena. Justo no sabía qué hacer porque en realidad mis bolsillos están tan llenos que no me caben estos billetes. Así que tome. Haga lo que quiera con esos billetes. No me dé nada que responder a mí porque me da lo mismo. Porque no, los empresarios actúan por intereses. Por lo tanto, por esos votos, que se supone que el tal parlamentario debería responderle a esos votantes, muy por el contrario, lo que va a hacer es responderle a ese empresario, por lo cual pidió plata para conseguir esos votos. O sea, justamente eso de tu voto importa, no importa. Lo que importa es finalmente quién financia las campañas. Y eso es lo que se ha ido revelando ahora. Lo que importa en realidad, y a quiénes responden los intereses de los políticos, es a quiénes financian las campañas. A ellos no ven electores, no ven que hay personas que votaron por ellos. Ellos ven que hay millones que tienen que responder, que hay favores comprometidos que tienen que responder, y por lo tanto a eso se van a enfocar durante sus 4, 8 años de gestión parlamentaria. Creo que estamos viendo básicamente cómo funciona la Matrix, para ponerlo así como en un color. En el mundo de la política se habla mucho de los operadores políticos, se habla mucho de los hombres del maletín, se habla mucho de la gente que está a cargo, los que tienen realmente el poder de esto, los que deciden quién va a ser candidato, quién no va a ser candidato, claro. Quienes deciden quién tiene apoyo y quién no tiene apoyo, quién va a ser financiado y quién no va a ser financiado. Y estas personas son, Giorgio Martelli es uno, se los presentamos, no el único. Por ejemplo, ¿cuál era el poder que tenía Jovino Novoa? Jovino Novoa, el que repartía las plata dentro de la UDI. ¿Qué dice Manuel José Sandón el otro día en programa? Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a financiar RN, porque la verdad, RN se sostenía así. Estamos hablando de los gastos operacionales de un partido, estamos hablando de los gastos de la sede, estamos hablando de los gastos de la gente que tenían contratada. Los pagaban casi un 70-80% la gente de Soquimich. Sí. Uno pensaba que era Larraín y Piñera. Bueno, es que Larraín, ojo, Larraín se fue. Claro. Porque Larraín, a ver, es interesante eso. El caso de Carlos Larraín, que está casado con la, se me olvidó el nombre, pero de apellido Hurtado, que son una de las grandes fortunas en Chile, tienen bajo perfil. Fortuna. Pero vienen en buena parte de la Patagonia. Mucha plata. De hecho, allá anda Martín Larraín, por si quieren ir a verlo. Financiaba directamente de su bolsillo a candidatos políticos. ¿Qué es lo que se le criticaba a Carlos Larraín? Él decidía. Porque el que tiene la plata, y lo decía mucha gente, el que tiene la plata manda en los partidos. Y Piñera, para hacerle la contra, financiaba a otro. Exactamente. Entonces, siempre hubo una pelea interna dentro de RN por lo mismo. En el caso de la UDI, la cosa era un poco distinta porque había un sistema... que ya conocemos bien cómo funciona. Y un sistema que tenía. Oye, qué bueno que Bachelet tenga tiempo. Mira, está recibiendo a Serrat, Joan Manuel Serrat. Ah, qué linda. Podía recibir a los huelguistas, pero bueno, en fin. Sí, podía recibir a alguien que no apoya, no va a tocar a Israel mientras está ocurriendo una invasión, matando a más de 1,000 personas. Digo yo. Sí, pero bueno, en fin. Pero bueno, Bachelet así. El punto es que empezamos a ver cómo funciona esta maquinaria, este engranaje de lo que se denomina democracia, que son los operadores políticos, que son los expertos electorales o ingenieros electorales, como se le conoce en otras partes, que son quienes empiezan a tomar decisiones. Por ejemplo, hay uno que fue conocido y que de una u otra manera saltó más la palestra porque se fue directamente al mundo político y después empezó a generar... profecías que no se cumplieron y empezó a hacer el hazme reír. No, me refiero a Pepe Aut. Sí. Uh-huh. Pepe Aut era uno de esos expertos electorales que termina siendo candidato y de hecho es de esta zona que nunca se le ve, digámoslo, del PPD. En esa pelea que hubo en un momento con Álvaro Escobar y todo el tema. Sí, el del sombrerito guayabera, el que anda con una sonrisa y que Van Rieselberga. Y que una vez sacó una foto como en un crucero, como en un yate, una foto sensual. Anda ahí una foto, pero no sé si era un yate, pero el pelo largo. Así. Sí, una cosa así. Bien, bien lindo. Pero bueno, el caso es que uno empieza a ver cómo funciona esto y empieza a, obviamente, la crisis de legitimidad se profundiza básicamente porque la gente dice, bueno, la verdad el voto no interesa mucho. Y es verdad. La verdad, toda esa gente dice, usted puede cambiar las cosas, no se olvide, entonces no voten más por ello. ¿Votar por quién? Si quien decide quién va... son los partidos. Entonces, no, voten por otros, que no sean del duopolio. Claro. Suerte. De hecho, a propósito, el otro día estaban... ¿Cómo quién? Para que usted sepa, por si no lo sabía, en Cuba hay elecciones. Y el otro día fueron las elecciones municipales. Eso, se presentaron candidatos de oposición y perdieron. Y reconocieron que habían perdido todo. ¿Qué es lo interesante de allá? Se puede criticar un montón de cosas y se la concedemos. Pero ¿qué es lo interesante allá? Que se vota por cuadra. Uno va viendo al delegado y del delegado va pasando a instancias mayores, hasta la Asamblea Nacional, que es una hueá gigantesca, y la mayoría de una u otra manera pertenece al Partido Comunista. La mayoría. Pero se vota por cuadra. Y es interesante porque el otro día lo conversábamos acá. ¿Cuál es la manera de resolver esto? No es con más plata o que se financie, sino que de partida la gente conozca a su representante. Hoy día es una práctica habitual, porque es parte de la democracia representativa, que el alcalde, que el diputado y todo, ni siquiera sea de la zona, ni siquiera viva allí. Tiene domicilio, porque es lo que exige la ley. Domicilio en la región. En la región donde, para el caso de los parlamentarios. Claro. Creo que el alcalde tiene que tener domicilio en la comuna, pero nada más, no se obliga a alguien a vivir allí. Sí. Y eso es importante, porque en definitiva tú tienes que saber quién es quién. Sí, y claro, y no fluye la democracia como fluye en un sistema, por ejemplo, en el cubano incluso, en donde uno sabe que está tu delegado de cuadra, uno lo va a ver todos los días porque vive en tu cuadra, y uno le puede decir, oye, ¿sabes qué pasa esto? El delegado de cuadra sube esa información al siguiente representante y así la información va subiendo, como también a veces las cosas van bajando. Y así, a veces, ese sistema democrático es bastante bueno. Más allá de que acá se le haga una campaña del terror a Cuba, porque acá en Cuba se habla así de la de lo antidemocrático, ah, bla, sí, bla, bla. Pero no, esos sistemas finalmente son más democráticos que... Eso iba a decir, que... es un sistema muy democrático. Claro, y mucho más democrático que un sistema donde el que manda es el empresario que financia, sí, el político. O sea, no me vengan a hablar de cera. Ese es un punto así bien claro, así. Eso sí que es un sistema en donde no hay ningún tipo de democracia. O donde está esta democracia burguesa, podríamos decir, aplicando de la forma más ejemplar, porque esta democracia que no lo es. A mí esa cuestión siempre me ha molestado, así como decir, bueno, criticar la democracia en Cuba, criticar la democracia en Venezuela. Cuando no tenemos la mejor democracia, claro, ¿cómo del estamos mundo? Por casa, pues, sí. si estamos viendo de que el que pasa el billete, del que el que pasa el baletín, del que pasa el fajo de billete por bajo define, de la mesa. Es el que decide. Claro, es el que decide las políticas de un país. Sí. Simplemente porque invirtió en un político, invirtió en comprarle la voz, comprarle la representación de un político, y que finalmente el político ya no es que hay lobista en el Congreso, sino que el político es derechamente el lobista del empresario dentro del Congreso. Ya estamos hablando de eso. O sea, el político está a nombre, no sé, de Soquimich, está a nombre de Las Pesqueras, está a nombre de Penta, está a nombre de cualquiera de estas empresas, de Ripley, y él está como un representante directamente de esa empresa. Él es el vocero. Él es un vocero, el que representa sus intereses. Exacto. Dentro del Congreso. O sea, ni siquiera estamos hablando que el lobby justamente se llama porque el hall de entrada, el cabildeo, es donde está la entrada, donde está antes de entrar a la sala del Congreso. Y acá en realidad el tráfico de influencia no está en la antesala de la sala del Congreso, está dentro de la sala de las salas del Congreso. Entonces estamos hablando de una cuestión aún más vergonzosa. Y estas personas se atreven a criticar los procesos de autodeterminación y de democracia de Venezuela y de Cuba. Y hablar de transparencia, o sea... Claro, entonces uno dice, bueno, ¿qué les pasa? ¿Con qué cara? O sea... Si le llaman democracia a un sistema porque ya diste tu voto. Ya estamos viendo que no tienen ningún tipo de moral ni nada por todo lo que ha pasado últimamente, y han sido capaces de salir en la tele argumentando o justificando lo injustificable, porque ya el carrerajismo es, pero claro, impresionante. Y porque claro, yo les consejo ya, el que tuvo más votos ganó, y ni siquiera porque está el sistema binominal. Pero bueno, dentro de la lógica, que el que tenía votos ganaba en este sistema político. Pero eso significa que esa persona va a estar representando los intereses de los electores de algún modo, nada, ¿no? Lo que importa finalmente es quién le pasó los billetes. Él no ve, oye, no, los que votaron por mí. Por eso es importante que cuando empiecen las campañas y a usted lo vean en la calle y ese postulante le diga, no, si yo voy a trabajar por usted y yo le vendo la pomada, usted no le compre. No. Que se pegue en la cachá. No, definitivamente no hay que comprarle. Porque ellos BitTop, ¿cómo se llama? El punto es que acá, claro, ellos no van a estar mirando si, bueno, la composición de mi distrito, son gente de esta edad, con tales necesidades, qué piensan de tal modo respecto a esta política, qué piensan de tal otro modo respecto a esta otra política. Ellos no ven eso. De hecho, yo nunca sabía qué hacen las semanas distritales, por ejemplo, el mismo caso que dijeron de Pepe Out, así la semana distrital, se la ha visto acá dando vuelta, nunca. Jamás. Nunca. Jamás. Entonces, bueno, yo lo vi en un par de letreros cuando estaba en campaña, pegado en un poste así. Sí, pues, ahí lo vi. Y probablemente en campaña se le podría haber visto por alguna de las ferias. Y cuando dijo el Van Rysselberga, eso, ahí lo supe quién era. Claro. Eso era todo. Pero no, pues ellos no ven eso, no ven, bueno, cómo vamos a representar los intereses o las vidas o los deseos de la circunscripción en donde yo estoy, o el distrito en donde yo estoy, sino más bien lo que ellos van a ver es, bueno, sí, ¿quiénes financiaron mi campaña? Penta, lo financió también Tal Pesquera, me financió Angelini. Yo voy a trabajar por ellos. Claro, entonces, oye, hay una ley referente a la pesca, voy a revisar mi financista, sí, tengo de Las Pesqueras, ya, voy a comunicarme con ellos, o ellos se comunican conmigo en realidad, oye, ¿sabes qué? Hay un... hay un tema, te estaba votando la ley de pesca. Por ejemplo, el mismo caso de la Marta Isasi. Qué interesante, porque el caso de la Marta Isasi, como era una diputada independiente, lograron aislar, podríamos decir, el caso y decir de que se trataba solamente de ella. Pero en realidad ahora claramente nos queda la duda y la pregunta por responder es cuántos más están mojados por las pesqueras para la ley de pesca, que de hecho en este momento se está también tomando ahí, se está empezando a movilizar para derogar esa ley. O sea que si la ciudadanía en este minuto empieza a exigir que se inhabiliten los parlamentarios porque tengan intereses creados, nos quedamos sin parlamento. Es que, por supuesto, los parlamentarios están sí, puestos y han sido financiados para tener intereses puestos ahí. Por supuesto. ¿Nos vamos a ir a una pausa? Sí, quiero café. ¿Musical? ¿Sí? Sí, ya, no he tomado café. Y a la vuelta nos vamos de lleno con el paro. Paro ya, productivo y todo el tema. Vamos a estar en contacto ahí con la gente de los portuarios también. Movilizaciones. Recordemos, es un paro de 24 horas que tiene que ver con un paro de advertencia. Sí. Atento con eso, así que nos vamos a ir con un tema. ¿Qué más? Maquisa. Un clásico. En clásico. Paro. En paro. En paro. Qué buen tema. Ad hoc, ¿ah? Sí. Ahí nos vamos con Anita Tillú, CO2 y varios más ahí que participan en este disco, discazo del 97, si no me equivoco, Aerolíneas Maquisa. Suena Maquisa en Radio Villa Francia. Cual y dicen que el momento más importante es el presente. Dicen prepotente lo que llamo consecuente. Dos palabras, dos conceptos diferentes. Solo la verdad y la humildad harán de la nueva vieja escuela universidad. Solo la verdad eliminará a los cahuines. Hará que una sola voz escuchen como miles. Epicentro, dile a la gente de Chile. Reclamo, discuto y ahora póngame atención. Más de un minuto para un crítico que habla con la razón. En este instante lo importante pasa a ser el fundamento. La letra interesante. Gran instrumento de cuerda, recuerda, distinta, mira, contemplo el universo, aniquilando la frontera. Yo, tú, juntos protestamos contra el terrateniente, el que se dijo amo. Lucha de clases sociales, desigualdades, escuchen fascistas y morales, somos iguales. ¿Por qué cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano? Lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos. Recuerda que en nuestro país no hay esclavos. Por eso protestamos, puño en alto. Las encuestas y dice que a cada una le tiene su respuesta. Duda, duda, duda, duda, duda. Me da cuando te hago esta pregunta. Nunca antes habías mencionado la muerte de tu primo porque podía meterte en tremendo lío. Buen partido le has sacado con tu campaña política hablando de derechos humanos. ¿Quién te cree? ¿Quién te compra? ¿Quién te vende? ¿Quién te adora? Milico y cuico rico que se llenan el bolsillo. Mataron a la gente, pero no matarán la idea de crear un frente lírico directo a la pelea. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia, violación. Entre rejas, dejas al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre. Libre sobre todo, uniformado, no más golpes. Con tu artillería, mi armería no se esconde. Un minuto de silencio.

señores y señoritas, amistades de este barrio, también de otros vecindarios tengo una proposición que daría solución para todo el que espera con angustia verdadera la micro por tantas horas. Digo tanto las señoras como la familia entera. Yo con todo mi respeto les propongo solamente, aunque aquí se hallen parientes de algunos de los choferes, o estén también las mujeres de uno o dos propietarios, que como todo empresario solo piensan en ganar y no se van a preocupar de nuestro problema diario. Pero muy bien, mis señores, no me alargo más rato. Les propongo un sindicato para el que la micro espera. Podrá entrar todo el que quiera y de cualquier paradero. Está claro que primero nos tendrá que atestiguar cuántas horas va a esperar y con quién de compañero. Por cada dos paraderos habrá baños y buffet. Todos tendrán su carnet de socio esperador. Para no tener error, y algún paco jubilado se nos haga el asociado, seremos los más severos con todos los compañeros que no estén sindicados. Al socio por reglamento no le darán apretones ni tampoco empujones los otros pasajeros. El chofer como escudero estará muy preocupado para que estos altercados no empañen la institución, que en cada población tendrá sus afiliados y no le podrán decir: ya pues córrase al pasillo, ya pues pague con sencillo, ya pues suelte los 500. Atrasito vaya asiento, suba de la pisadera, baje por la trasera y aquí voy a terminar. Pues me acabo de acordar que tengo que ir a la espera. Que se lavarán con su bendición. Santa Tejerina tiene la risa escondida en el medio. De pronto deja regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde de... Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia de martes 21 de abril, día de paro, paro productivo que han llevado a cabo diversos sindicatos, agrupaciones de trabajadores y trabajadoras a lo largo del país, portuarios, forestales, los trabajadores del cobre, de la CTC, distintos sindicatos a lo largo de todo Chile han paralizado por 24 horas a partir de las 6 de la mañana, esto en señal de advertencia contra la intransigencia por parte del gobierno en términos de la discusión de la reforma laboral. Recordemos que la reforma laboral se está discutiendo en el Congreso, llevada a cabo por el Ejecutivo, que incluso le ha cambiado el nombre, Agenda Laboral más que Reforma, con 819 indicaciones que fueron presentadas y que fueron aprobadas por lo menos en la comisión, pasan a sala ahora. Hay bastante discusión, es transversal, por lo menos en el mundo sindical, de que si bien en algunas partes entra a avanzar, ¿no?, un poco, precisamente eso avanzo en las indicaciones siguientes se retroceden enormemente, incluso mucho más. Y es por lo tanto de que se han manifestado en términos de que no han sido oídos. Han sido recibidos algunos dirigentes sindicales, pero la verdad no lo han pescado ni en bajada. Es lo que han dicho. Ayer tuvieron una conferencia de prensa varios. Incluso se ha sumado en esta ocasión la propia CUT. Ayer estuvo presente Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, quien se suma a este paro productivo que ha sido convocado por otras organizaciones, la cual la CUT no estaba, pero se sumó en última a última hora, porque también plantean, particularmente el vicepresidente de la multigremial, Norberto Díaz, sí, está acordando, ha sido muy crítico de lo que ha sido la reforma laboral y de la intransigencia por parte del gobierno a hacer una continuidad del plan laboral y dejar, sobretexto de mantener la estabilidad y sobretexto de mantener el crecimiento y no afectar a la economía en términos de su desarrollo. Recordemos que supuesta desaceleración, que no ha afectado la ganancia de los bancos, de la ISAPRE, de todo lo demás, pero al parecer al resto sí. Y es en este contexto donde hay una agenda legislativa bastante bien marcada en términos de fechas. Tenemos, por ejemplo, antes del 21 de mayo tiene que estar por lo menos aprobado en general ya la reforma, porque según el propio ministro del Interior ayer sale diciendo de que el 31 de agosto tiene que ya ser debe estar lista la reforma laboral. Es la agenda que tiene el gobierno y los sindicatos a lo largo de todo el país señalan, dice, bueno, bien por el gobierno, pero la verdad, una reforma laboral tiene que verse con los trabajadores y nosotros nada. Y han golpeado la mesa y este es el inicio, o por lo menos la advertencia en términos de este paro, pero que de seguir así, lo que están llamando es a un paro indefinido. Y esto es un paro productivo porque son áreas estratégicas de la economía del país. Claro, exactamente con lo que habíamos dicho anteriormente. Acá están dos de los tres sectores principales de la economía afectados, que sería la producción de cobre, la producción de madera y derivados de la madera. Se encuentran acá en este paro, además de, por supuesto, el sector exportación-importación, que, por supuesto, dentro de una economía dependiente del mercado internacional como la chilena, por vender producto básico y comprar producto manufacturado, afecta de forma bastante grave. Este paro, por supuesto, es el segundo paro de advertencia. El primer paro de advertencia fue solamente de los portuarios. Acá lo que se está mostrando y lo que se está demostrando en el día de hoy es que no solamente se trata de los portuarios, sino que otros sectores también, podríamos decir, productivos, estratégicos, se han sumado a esta movilización y que de seguir así nos vamos a encontrar con un paro indefinido de características bastante grandes si es que no son oídos las peticiones de los trabajadores. Pero eso no lo sabía. ¿Tienen un plazo para poder aprobar el...? No hay un plazo, pero sí hay plazos que se están poniendo a través de la agenda legislativa. La agenda legislativa hasta ahora va funcionando en el ritmo esperado, podríamos decir. Y un ritmo esperado de tal modo de que se podrían encontrar tal vez pasando a la Cámara de Senado, que ya sería agravar más la situación aproximadamente a finales de mayo, mediados de mayo. Eso es lo que como que se está viendo así como agenda legislativa. Por lo tanto, en realidad, los plazos están puestos también por la misma agenda legislativa. Mientras más va avanzando el proyecto de ley, más difícil es parar, podríamos decir, o entregarle o dotar de esta ley un sentido que beneficie a los trabajadores en vez de que los perjudique. Entonces, justamente eso es lo que se está peleando. O sea, mientras cuando haya un punto casi de no retorno, ahí por supuesto iría el un paro más de forma más general indefinido. Claro. Chicos, los interrumpo un momento para que, bueno, como todos los martes y los viernes, vamos a tomar contacto con Huelga Chile, particularmente con Jorge Verdugo, a quien saludamos. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Antonio. A todos los oyentes de Radio Villafrancia, que estén muy bien. Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo a propósito de que justo estábamos iniciando con el tema del paro productivo que se está llevando a cabo? Bueno, claramente el paro que se está llevando ahora por 24 horas se ha tomado toda la agenda, es un paro exitoso en nuestra opinión. Están desde Arica a Punta Arenas muchos puestos detenidos, la gente de la Confederación del Cobre, los portuarios, las forestales, en mi opinión ha sido un éxito. Hay dos cosas interesantes, estaba revisando toda la información, que me parecieron dignos de destacar. En la mañana muy temprano, la organización UCAMAU de pobladores se manifestó en General Velázquez con la Alameda, uniéndose a este paro de 24 horas, lo cual es una muy buena señal que en definitiva se estén uniendo por fin trabajadores, pobladores, y entiendo que los estudiantes también se van a sumar, por lo tanto es un sí, tenemos un aquí unas fotografías que lo envió la gente del FEL, donde están la movilización en la mañana en General Velázquez, que fue reprimida, por dicho sea de paso, y suma eso de que una periodista de Radio Cooperativa fue herida y que terminó yendo a la posta central a propósito de la represión llevada a cabo por Carabineros, nuevamente. Una vez más. Uh-huh. Otra cosa que también hay que señalar, si uno revisa la prensa, digamos, oficial, entre comillas, no hay ninguna mención, muy pocas menciones a lo que está sucediendo a lo largo del país. O sea, yo encuentro esto grave, porque si tenemos una manifestación, una movilización como la que está sucediendo, sencillamente no salen. Uh-huh. Entonces, eso yo creo que hay que poner atención. Lo otro que quería destacar es una frase que dijo Manuel Ahumada hace poco en CNN, que en definitiva dijo, el periodista insistía en preguntarle por cosas técnicas y todo, y en una vez le dice, mira, nosotros no le vamos a hacer la pega a los técnicos, nosotros somos trabajadores y ya ha llegado el momento de manifestarse. Me parece, es un punto de inflexión. Los trabajadores vienen estudiando desde diciembre, cuando se presentó esta reforma, con diversos expertos del mundo académico se han manifestado también, ya se han hecho todos los análisis. Ahora es el tiempo de manifestarse, de unirse y de presionar, en definitiva. Está hablando de Manuel Almada, uno de los representantes de la CTC, la Confederación de Trabajadores del Cobre. Ajá. Sí, es un tema que hemos estado conversando recurrentemente, Jorge. Estamos hablando con Jorge Verdugo de huelgachile.com, ahí donde pueden revisar cuánta gente está en huelga, cuántos están votados en huelga a lo largo de todo el país, huelgachile.com. Que tiene que ver con la reforma laboral. Tú bien dices que Manuel Ahumada señala esto a través de los medios, particularmente en CNN Chile. Y es cierto, acá han habido espacios de conversación, han habido espacios donde se han juntado, por ejemplo, con la ministra de Trabajo, Javiera Blanco, donde han habido gente del Ministerio de Trabajo, gente que ha ido hasta el Congreso, etcétera, etcétera. Y hay en este momento 819 indicaciones. En lo grueso, lo que está aprobado por lo menos la comisión, no solamente no satisface, sino que va contracorriente a lo que han planteado los propios trabajadores. Entonces lo que han manifestado, y entendemos el contexto de este paro de advertencia, es que no lo han escuchado hasta ahora, dicen que no han escuchado a todos, como lo salió señalando este fin de semana la ministra del Trabajo, Javiera Blanco. Bueno, llegó el tiempo de manifestarnos, de golpear la mesa y decir, bueno, Dicen que esto va a beneficiar a nosotros, pero ninguno de los sindicatos ha salido incluso a decir públicamente que apoya esta reforma laboral. Incluso en esta pasada, la CUT se suma a este paro productivo y estuvo ayer en la conferencia de prensa que dio el vamos a este paro de advertencia. Sí, mira, por un lado, este es como un diálogo de sordos. El gobierno y principalmente la ministra del Trabajo, Elizalde, ellos dicen, no, acá nosotros escuchamos a todo el mundo va a ser escuchado. Pero, ¿de qué sirve ser escuchado si en definitiva los resultados no son satisfactorios para nadie? Es una estrategia muy infantil, por decirlo menos, en realidad. No estamos a esa altura. Yo creo que eso frustra a todo el mundo, en realidad. Por eso la reacción de ahora. Ahora, este es un paro de advertencia. Por 24 horas es para que vayan imaginando lo que puede suceder el 1 de mayo, que estamos todos preparándonos en realidad. Entonces ya llevamos muchos meses en este tema. Yo creo que ellos saben lo que el movimiento de los trabajadores están pidiendo hace bastante tiempo. O sea, aquí el tema va por ir derribando el plan laboral que heredamos de la dictadura y que no se ha movido ni un ápice. A propósito, en el programa anterior, Max me hizo unas consultas sobre el sindicato Omega, ¿recuerdas? Exactamente. Bueno, investigamos un poco, la verdad que los rumores eran más o menos ciertos, la verdad que sí están despidiendo trabajadores, no despidieron al presidente del sindicato. El presidente del sindicato es Cristian Torres, pero sí desde noviembre a la fecha han despedido a 100 personas y ahora hace poco despidieron a 10 trabajadores, entre las cuales estaba una de las fundadoras y que fue presidenta de ese sindicato, Maureen Letcher. Esa era la noticia que me preguntó. Por lo tanto, imagínate, no va a ser frustrante tener una ley como la que tenemos que permite que una vez que se termine un proceso empiecen a despedir gente y a los ex dirigentes, en realidad. Claro, hola, buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, en realidad, claro. Habla Joaquín, claro. Uno ve justamente eso, uno ve acá, y tú que estás también dedicado al tema de analizar la huelga, uno lo que está viendo acá es una legislación que va a hacer que las huelgas sean mucho más difíciles, sean mucho más complicadas para los dirigentes, sean mucho más complicadas para mantener la huelga y, por supuesto, van a ser mucho más complicadas para poder hacer que la huelga sea realmente efectiva. Van a poder contratar con otra posición, pero cumpliendo las mismas funciones hasta el día anterior a la misma huelga. Entonces, justamente uno le llega a todos esos cuestionamientos y uno, por supuesto, le causa cierta sorpresa decir, bueno, ustedes han sido escuchados en sus reclamos, pero nosotros no vamos a procesar ninguna de sus indicaciones. Eso es como una forma, en realidad, de cerrarle la puerta amablemente a los trabajadores más que hacer otra cosa. Exactamente, imagínate, hoy en día con la legislación que tenemos, las huelgas ya son débiles. Tenemos muchos registros de huelgas que los trabajadores se esfuerzan, hacen sus movilizaciones, pero son bombardeados por herramientas legales, entre comillas, y en el fondo se termina logrando eso, socavar la organización de los trabajadores. Ese es el tema, en realidad. ¿Puedo hacer ahora un pequeño paréntesis, Jorge? Discúlpame, ajá. Esto para que también quede en el registro de que este día 21 de abril del 2015 es un día histórico. A propósito de que tú hablabas de la prensa y cómo era insidiosa con la entrevista de Manuel Ahumada, hoy el Colegio Periodista nos acaban de confirmar, de hecho estaba hablando por interno y de hecho lo acaban de publicar a través de su Twitter, hoy el Colegio de Periodistas de Chile, después de que el Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano evaluara y ponderara las distintas causas, resolvió la expulsión del colegio de Agustín Edward Eastman por graves faltas a la ética. El día de hoy, Agustín Edward Eastman fue expulsado del Colegio de Periodistas de Chile. Recordemos que él es el dueño de El Mercurio, S.A.P., que es dueño de grandes medios en este país. El dueño del Mercurio, hoy, 21 de abril del 2015, ha sido expulsado del Colegio de Periodistas de Chile. Qué mira, me parece lo correcto. Hoy día, precisamente yo en la mañana estaba posteándole al Mercurio, porque ellos suben la noticia de la manifestación de UCAMA hoy día en la mañana y la titulan como una protesta de deudores habitacionales. Oye, pero por favor, nada que ver, ¿por qué hacen eso? ¿Te fijas? ¿No? Porque son el mercurio. Que tiene la expulsión el hombre. Claro, tienen sus intereses de clase bien puestos, uno podría decir. De todas maneras. Claro, y eso es descontextualizar la información, porque obviamente son pobladores, pero son están haciendo una movilización en solidaridad con los trabajadores y apoyando una paralización de trabajadores. Entonces, claramente eso es esconder la información. Yo tengo claro que... Desinformar, justamente. Y eso también es algo interesante que también lo que tú analizabas. O sea, acá estamos hablando de un paro productivo de los sectores más estratégicos del país, dos de los tres sectores más estratégicos, que sería el cobre y las forestales, además del sector portuario, que claramente tiene un rol estratégico en este país, dadas sus condiciones. Y los medios oficiales, podríamos decir, estos medios hegemónicos, no dicen nada de algo que tiene enormes repercusiones económicas para el país. Y medios masivos, y en el fondo... Claro. Mira, lo que sucede ahora con una cuestión tan grande como esta movilización, sucede día a día con las huelgas de los trabajadores. Hoy día tenemos 3.300 y fracción trabajadores en huelga, de los cuales 2.000 están en huelga efectiva, y no salen, ¿te fijas? O sea, esa es la realidad del trabajador hoy día. Con el proyecto de reforma laboral tal como está, eso va a ser, pero imagínate, mucho peor. Si el proyecto lo que busca es que no existan las huelgas, la ministra del Trabajo lo dijo. Esto es para que las huelgas se van a terminar las huelgas, pero ¿por qué se van a terminar? Porque los trabajadores no van a tener ninguna oportunidad de hacer una manifestación, claro. de poder enfrentarse al trabajador. Exacto, al empleador, me refiero. Que ese, a ver, hay varias cosas, ahí está el tema de las huelgas, por la definición de lo pacífico de las mismas, como tanto también que si bien elimina el reemplazo, no establece el tema de la función. A ver, para tenerlo, lo hemos explicado varias veces esto, puesto, función. No se puede reemplazar el puesto, pero sí la función. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no va a haber reemplazo, pero la función, o sea, gente que va a ser contratada por la empresa o que ya esté en la empresa, puede empezar a ocupar las funciones de quien está en huelga. Y eso puede ser indefinidamente. Y se le da ese resquicio, que es un bocato di cardinale, precisamente para los empresarios. Así no paran la faena. Exactamente, o sea, una huelga, y no solamente lo están diciendo los representantes de los trabajadores, lo está diciendo todo el mundo académico. En el fondo, mira, nosotros tenemos la esperanza de que con estas manifestaciones y con estas muestras de alguna manera de solidaridad y de presión, el proyecto cambie y logren eliminar todas estas, digamos, ¿cómo decirlo? Expresiones del neoliberalismo únicas en el mundo. Si Chile es campeón en este tema, ¿ah? Uh-huh. hay que situarse un poco en cómo funcionan otros países que son mucho más desarrollados que nosotros, que son similares a nosotros y tienen otras legislaciones. Nosotros en Chile, los capitalistas chilenos son campeones mundiales en abusar de los trabajadores. Eso hay que decirlo. Uh-huh. Bueno, Jorge, tú vas a estar monitoreando para que la gente tenga presente ahí en huelgachile.com lo que va a estar pasando en términos del paro. Nos han llegado muchísima información y fotografías de distintos paros en todos lados. Le agradecemos a todos los que están a propósito del llamado que estamos teniendo. Nos vamos a contactar incluso con la gente allá en los puertos en el norte y para que evaluemos también el día viernes de cómo fue este paro, que insisto, es un paro de 24 horas y es un paro de advertencia. Exactamente. Esperemos que se enteren por la prensa también en el gobierno. Yo quiero, mira, igual quiero hacer un recorrido de las huelgas que tenemos en este momento. Por favor. Mira, siguen, a ver, de las huelgas que terminaron, que hablábamos el viernes pasado, habría que mencionar, bueno, la de Falabella ya terminó. Uh-huh. Los tres sindicatos ya terminaron su... Quedaban dos que estaban movilizados, uno había negociado ya. Claro, el 1 y 2 lo terminó el 16, ya ellos lograron su negociación y lo terminaron. La huelga de Soprole también terminó, una de los aeropuertos también. La huelga, el paro de Aysén, ¿recuerdas? Este que movilizó como 8.000 trabajadores, también ese mismo día que hablamos, ellos se juntaron con la autoridad y firmaron un protocolo de acuerdo. Ahora, de las huelgas vigentes, yo quiero destacar, bueno, tenemos informaciones. De la huelga LAN Express, que tiene 881 trabajadores movilizados en el aeropuerto, ellos tienen un acuerdo casi listo. Hoy día en la mañana tenían que finiquitar todo y estaría ya como cerrado el tema, pero los trabajadores estaban esperando ese acuerdo, tenían como 4 puntos ahí pendientes, y si no lo lograban iban a seguir la huelga, pero estaba bastante avanzado ese tema. Uh-huh. La huelga de Puerto Varas, en Cecina, Llanquihue, continúa. La huelga de en Santiago, hay otra huelga de Orsán Cheque, que es Astor Call Center S.A., que también sigue. Ellos están en huelga de hambre, ¿no? No, y los que están en huelga de hambre son en Talca. Ah, perfectamente. La empresa Marketing y Promociones, que tiene un nombre Fantasía Alternativa, que trabaja para Carossi. ¿No? Ellos tienen llevan 42 días en huelga y 7 días en huelga de hambre, lo cual es bastante trágico. Estuvieron vimos ahí que estaban en huelga de hambre bajo la lluvia. Eso quería destacar, la lucha de estos trabajadores que siguen ahí. Todavía no hay solución para ellos. Jorge, como siempre, recordemos que con Jorge Verdugo estamos todos los martes y los viernes revisando las huelgas. Hoy día es un día especial. Estamos el hashtag, para que lo pueda ir siguiendo también y pueda ir monitoreando en Twitter, es paro 21 de abril. Hashtag paro 21 de abril, donde se está subiendo fotografía a lo largo de todo Chile. Hay faenas productivas y los sectores estratégicos. Estamos hablando de los puertos forestales, la gente, trabajadores del cobre, etcétera, que están hoy día en paro de advertencia al gobierno, diciéndole, oiga, reforma laboral si los trabajadores y trabajadoras no va. Gracias, Antonio, por su espacio, y vamos a estar trabajando en este tema ya. Y, bueno, va a estar subiendo tu información en huelgachile.com. Sí, de todas maneras. Bueno, estaremos ahí pendientes y nos recortamos el viernes para analizar precisamente lo que pasó en este paro. Perfecto, nos vemos el viernes. Un abrazo, que esté muy bien. Chao. Saludos. Chao. Chao. Y despedimos a Huelga Chile, Jorge Verdugo. Respecto a esto que está pasando, que es el paro, insisto, productivo de advertencia que han llamado distintos sindicatos a lo largo de todo el país. Tema importante. Nos vamos a ir precisamente con lo que tiene que ver con esta expulsión de Agustín Edward. Si me esperan un cachito, vamos a hacer contacto con la gente del Colegio Periodista, que nos va a informar cómo fue esta resolución de este tribunal. Insisto, día histórico. Yo puedo decir yupi por mientras. Maravilloso. Y puedo llenarme de alegría, de hecho fue así. Como que tenía que contenerme, estábamos en llamado telefónico, tampoco podíamos salir Pero estábamos festejando acá. Pero estábamos muy felices con esa noticia, en realidad. Antes de que se pase al patio de los callados, había que por lo menos darle algún golpe, aunque sea simbólico. Oye, el que lo echen de esta organización, ¿sirve de algo? O sea, me refiero a que en qué le afectaría a él. Nada, po, bueno. Nada, porque él no está haciendo periodismo momento. Él no está haciendo ni siquiera, tengo entendido, no está haciendo ni siquiera editoriales. Obviamente él manda a hacer las líneas editoriales, y eso es súper claro. Más bien el hijo del que está haciendo editorial. Pero su representatividad con respecto a esas líneas editoriales se caería, ¿no? Claro, y principalmente una forma de, podríamos decir, una condena moral y un hecho significativo. Es que es muy genial la noticia. Es quitarte el piso finalmente a la labor que el Mercurio ha ido haciendo. Y justamente una forma... Lo invalida, ¿no? Lo invalida y también es una forma también de recordar... que fue el Mercurio durante largo año, o sea, y que sigue siéndolo, pero por supuesto, pero principalmente durante los años de la dictadura, cómo se ocultó información, por un lado, que podríamos decir ya, terrible, pero por otro lado también se creó información falsa de forma sistemática, en concordancia con los aparatos represivos y de inteligencia. Con el fin de encubrir. De encubrir justamente, obviamente, exactamente, masacre. Porque él fue un aliado a la dictadura todo el rato. Exacto, fue un aliado, fue un agente. Ajá. Cuando se habla de dictadura cívico-militar, dentro del grupo de los cívicos, está Agustín Edwards. Agustín Edwards trabajó encubriendo información. Entonces ahora vamos a tener el llamado, de hecho, para ver esto. De hecho, estamos al teléfono en vivo con Patricio Segura, vicepresidente del Colegio de Periodistas. Patricio, buenas tardes. Feliz día, ¿cómo estás? Buenas tardes, Antonio. Y sí, un día bastante histórico por lo que ocurre. Un grupo de colegiados del Colegio de Periodistas más Lorena Pizarro hicimos una presentación hace un tiempo y bueno, se tomó la decisión que ustedes están informando, que el Tribunal Metropolitano la expulsión del colegiado Agustín Edwards. Estamos hablando de que esta fue una iniciativa de un grupo de periodistas, del Colegio de Periodistas, de un anhelo que viene hace muchísimo. Estamos hablando ya de 25 años de retornar a la democracia, estamos hablando de un personaje que está presente en la historia potente del siglo XX de nuestro país. Estamos hablando de Agustín Edward Eastman. se había intentado algunas veces generar esto, y hoy día, 21 de abril del 2015, es un día histórico. De hecho, se está viendo a través de las mismas redes sociales, se logra la expulsión por graves faltas a la ética por parte de Agustín Edward. Cuando se refiere a graves faltas a la ética, más allá de lo que todos conocemos, ¿qué es lo que definió, qué es lo que se ponderó en un momento determinado para que se llegara a esta decisión? Bueno, en realidad la presentación que hicimos nos basamos fundamentalmente, más allá de los distintos antecedentes que existen y las interpretaciones personales o institucionales que puedan existir, en dos hechos concretos. Fundamentalmente fue toda la acción que el diario El Mercurio, a través de sus páginas y a través de lo que fue publicando y la conspiración en alguna medida que se realizó en el tiempo del gobierno del presidente Salvador Allende, para poder, a través de financiamientos internacionales, incluso de otros estados, poder destabilizar al gobierno y permitir el derrocamiento de lo que era el mandato del presidente de la República. Ese es un primer punto. Y el segundo punto fue toda la operación comunicacional que realizó a través de distintos medios de comunicación de su propiedad, en lo que fue la visita de Juan Pablo II, que derivó en acusar a algunos ciudadanos con respecto a activistas y con la información que tenían de los servicios de seguridad, para poder derivar eso en el fondo en atentados y ataques contra personas que se le acusó de violentista en algún momento, se le acusó también en algunos montajes de personas que estaban realizando acciones de violencia. Esos dos casos puntuales fueron los que fundamentamos nosotros, y que incluso están en tribunales, y que lo llevamos al Tribunal Regional Metropolitana del Colegio Periodista de Ética y Disciplina. Hola, buenas tardes. Habla Joaquín. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Sí, yo justamente también está por la misma pregunta, lo habíamos comentado unos segundos antes del llamado de estos casos, ya podríamos decir derechamente de encubrimiento o de operaciones comunicacionales al servicio de otro Estado o al servicio de los aparatos represivos. Sin embargo, claro, lo que uno siempre era esperar de que algún momento se pidiera perdón desde ese medio, cosa que nunca ha ocurrido, y en ese sentido, como que, por supuesto, llama la atención de forma bastante favorable y de forma bastante alentadora de que por fin el Colegio de Periodistas logra hacer este fallo, logra esta expulsión, que significa justamente reconocer y demostrar y enrostrar justamente todos estos hechos que han negado sistemáticamente de dicho medio. Sí, por cierto, obviamente que hay una acción reglamentaria que nosotros presentamos, que tiene que basarse principalmente en lo que es el Código de Ética del Colegio Periodista, la salud del Colegio Periodista, especifican con respecto al actuar de cada colegiado. Ese es un primer punto, pero además, obviamente, quienes hicimos esta presentación, también queremos hacer un rescate de lo que es la verdad histórica que se tiene que establecer para tanto los profesionales de la prensa como los comunicadores y como el país en general, en la actualidad y en el futuro, con respecto al buen uso de los medios de comunicación en todo ámbito. Entonces, obviamente, hay una situación reglamentaria, por cierto, y el Tribunal Regional Metropolitano tiene que basarse, por cierto, en lo que dicen los estatutos, lo que dice el Código de Ética, pero también hay un simbolismo bastante importante de lo que tiene que ocurrir. Y si el medio de comunicación, y Agustín Edward particularmente, no ha pedido perdón por lo que se sabe, por lo que estaba en tribunales, por cierto que creemos que es un buen paso lo que da el Tribunal de Ética, considerando en todo caso que existen otros pasos. O sea, esta es una resolución que establece el Tribunal Regional Metropolitano de Ética y Disciplina, pero que obviamente por parte del requerente, por lo menos por parte de la persona que afecta, en este caso Agustín Edad, puede ser recurrida en las instancias superiores para poder determinar, pero por lo menos un buen paso que estamos dando en ese sentido. O sea, entendemos que hay instancias de apelación que puede, no sé, recurrir Agustín Edward Eastman a esta resolución que ha tomado el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas. Metropolitano. Metropolitano de... Metropolitano, porque después hay instancias superiores también. No hay, de esta forma, creo yo, te lo pregunto, una manera también de reivindicar a muchos periodistas que padecieron la dictadura. Muchos de ellos ya no están, porque fueron asesinados por la misma dictadura. Y otros que fueron perseguidos gracias a medios como El Mercurio, que los indicaba lisa y llanamente como opositores a la dictadura. Mucha gente probablemente recuerda lo que decía Joaquín recién, portadas como el de La Segunda, que pertenece al Mercurio. que de una u otra manera hablamos de operaciones comunicacionales, no solamente se mintió, veíamos con algún, entre comillas, asombro, cómo el diario Globo de Brasil hace un par de años pidió perdón respecto al haber apoyado a la dictadura y haber, de una u otra manera, prestado su imprenta a su diario para poder poner cosas que no eran ciertas. En Chile eso no ha ocurrido. Por tanto, siempre ha habido como un dejo de impunidad. La misma Javiera Olivares, que es la presidenta del Colegio Periodista, ha denunciado no solamente el tema que tiene que ver con el tema de Agustín Edwards y su pasado en la dictadura, sino también cómo el Estado, y eso es importante porque aquí también hay un hay una especie de golpe en la mesa al gobierno, de decir hasta cuándo se sigue financiando al Mercurio de la forma en que se hace hoy en día, que es quien recibe más dinero en términos de avisaje estatal. Por cierto, hay una arista que es más allá de carácter político, por cierto, con respecto a cómo los distintos gobiernos de la Concertación y realmente la nueva mayoría han ido, hay que decir, de gobierno de Sebastián Piñera, ha ido apoyando un medio de comunicación sobre el cual muchos tenemos bastantes dudas con respecto a la labor realmente de fortalecer un sistema democrático que tenemos. Con respecto a lo que tú decías, bueno, hace dos semanas atrás estuvimos con Javiera en la inauguración de la Plaza Periodista José Carrasco Tapia, un reconocimiento que la Municipalidad de Recoleta realizó a un periodista que fue asesinado, un colega, ex dirigente del Colegio Periodista también, que fue asesinado en dictadura. Tenemos un memorial en el Colegio Periodista también de muchos colegas que fueron asesinados, estudiantes de periodismo también, y que para nosotros también no tiene que ver solamente con los periodistas, sino que con muchas personas, muchos colegas, camarógrafos, personas que trabajaban en radio y distintos ámbitos de la comunicación, que también fueron perseguidos porque toda dictadura sabe que en el momento, que lo primero que tiene que hacer al momento de instalarse en el poder es acallar las voces disidentes. Y obviamente no solo periodistas, sino que mucha gente que trabajó en medios de comunicación, trabajó en radios comunitarias, trabajó en distintas instancias, fueron perseguidos, y eso, en alguna medida, esto permite una cierta reivindicación con respecto a eso para ir construyendo un país mejor en el ámbito que nosotros nos compete, el derecho humano a la comunicación. Para resumir, hoy lo que ha ocurrido es que unánimemente el Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano, el Colegio Periodista, valga la redundancia, resolvió la expulsión de Agustín Edward Eastman por grave falta a la ética. Tú nos dices que quedan instancias a las cuales él podría apelar. No fue hoy día que resolvió, hoy día se nos comunicó. Ah, ya. Pero la verdad es como lo hacen los tribunales justicianos, sí. En el sentido que quedan acuerdos y después se comunica hoy día. Llegó la comunicación formal, pero tengo entendido que hace varios días ya tenían la resolución. Buenísimo. Un día histórico, por lo menos de las pocas cosas que se tienen en términos de reparación y también... Esto es un anhelo de mucho tiempo y también habla de cuál es la línea de la gestión que están haciendo hoy día la actual directiva del Colegio de Periodistas. Mucha gente en su momento señaló, recuerdo bien, de que no era buena idea, de que sí, mira, la verdad es un tema, pero no para ahora. Pero hoy día se ha tomado porque también tiene que ver con la iniciativa de un grupo de personas que dijeron vamos. Por cierto, eso tiene que ver también con la visión política que tenemos como mesa directiva, en el sentido del simbolismo que hay detrás, y consideramos que era importante en este sentido hacer que el Tribunal Regional de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano determinara si los antecedentes que nosotros habíamos recopilado, esto fue patrocinado por el abogado Luis Cuello, que nos ayudó, por cierto, en la parte un poco más de la parte más jurídica, por cierto, para poder hacer la presentación y obviamente estamos muy contentos que la decisión del Tribunal Metropolitano de Ética y Disciplina haya acogido nuestra solicitud. Y obviamente, como tú dices, es un día histórico y esperaremos también las instancias que vienen, porque obviamente creemos que la decisión que ha tomado el Metropolitano es la correcta. Al teléfono con Patricio Segura, vicepresidente del Colegio de Periodistas, te queremos agradecer el contacto y iremos viendo cómo se va desarrollando, si van a haber más apelaciones por parte de Agustín Edward, pero desde ya, lo que ha informado hoy día, por lo menos se comunica la resolución que saca el Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile y resolvió expulsar a Agustín Edward Eastman por graves faltas a la ética. Te queremos agradecer el contacto, Patricio. Muchas gracias, Antonio, y un abrazo. Un abrazo grande, que estés muy bien. Hasta luego. Y ahí está la información ya más completa, a propósito que mucha gente nos estaba diciendo hay más información sobre esto, ahí está, en vivo, conversando con Patricio Segura, vicepresidente del Colegio de Periodistas, quien nos informa de que esta fue una decisión unánime del Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, quien resolvió expulsar del colegio, como colegiado, como periodista, Agustín Edward Eastman por graves faltas a la ética. El dueño del Mercurio, que tiene, algunos ya están recordando varios de su medio, dice la gente sigue comprando Loon, ¿cómo se llama? Los ministros, la presidenta, todo el tema, cada vez que quieren hablar van a la segunda, van al Mercurio, tiene el mayor porcentaje en la torta en avisaje estatal, que un acuerdo que tiene los gobiernos de la concentración con el Mercurio, que se pactó por allá, allá en el 90 y tanto, pero es un día histórico. Insisto, estamos hablando de Agustín Edward Eastman, una dinastía bastante perjudicial en Chile, iniciando con el primer Agustín Edward, quien no solamente fomentó, fue el arquitecto de la guerra contra Bolivia y Perú. Por si usted no sabía, un poquito de historia también hace bastante bueno. Y ellos se compran el Mercurio y Valparaíso porque ellos no lo fundaron. Y después, por ahí por el 1900, fundan el Mercurio acá en Santiago, que ha sido la tribuna de la élite, ¿cuánto? 115 años, así el Mercurio de Santiago. Reiteramos, hoy se ha comunicado de una resolución del Tribunal de Ética y Disciplina del Metropolitano, del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, y se resolvió expulsar a Agustín Edward Eastman por graves faltas a la ética. No deja de ser, más allá de que hay instancias de apelación, un día histórico. Estamos hablando de que Agustín Edward ha presidido, por ejemplo, la Asociación de Prensa, sí, que, bueno, siempre ha estado muy ligado a los intereses de Estados Unidos y ha hostigado a varios países que han tomado un camino muy distinto a las recetas que están con el tema de Estados Unidos. Probablemente un duro golpe. Veamos cuál va a ser el titular de la segunda. No creo que apenas lo va a mencionar. Oye, disculpa mi ignorancia, ¿esta es primera vez que presentan una relación así? Tengo entendido que sí. Tengo entendido que sí. Siempre se discutió, siempre se habló, que es lo que estábamos conversando con Patricio Segura, pero siempre decían, no, es buen momento, mejor no. Hubieron otras veces que se intentó, claro, y esta vez, insisto, el fallo fue unánime, por lo menos en esta instancia, y ahora tiene que pasar a una instancia superior, que es la instancia nacional, y vamos a ver cómo va a apelar. Si es que apela, en el caso de Agustín Edward. Lo expulsaron como rata. ¿Qué tal? Hermoso. Excelente. Muy hermoso. Buen titular. Ese. Del Colegio Periodista, 2 puntos, lo expulsaron como rata. Eso. De hecho, yo creo que ahí está perfecto, así como para representar. Maravilloso. Y bueno, y también ahí aprovechar también ahí de lo que hablaba también el llamado de rescatar también a los periodistas, o sea, condenar a este tipo de periodistas o comunicadores que encubrieron, que trabajaron con la repre, pero también destacar, y lo que decía, por ejemplo, del Pepone, del José Carrasco Tapia, rescatar a él y a todos los periodistas y comunicadores, tanto de decir, oficiales como populares, claro, sí, que fueron perseguidos y que lucharon y que dieron la pelea por justamente entregar la otra información, aquella información que estos medios no querían dar, que estos medios estaban encubriendo. Y por supuesto también, a propósito también, además de celebrar, podríamos decir, esta maravillosa expulsión de Agustín Edward Eastman. Maravillosa. También homenajear a todos aquellos periodistas y comunicadores, a Rodrigo Rojas, a José Carrasco Tapia, entre muchos otros, más anónimos, que lucharon día a día con toda su vida, podríamos decir. Como decía él, por el de las radios comunitarias. Exactamente. Todos ellos. La Radio Liberación. Rescatarlo a todos ellos como justamente los que también dieron la lucha por entregar la verdad de una época en donde decir la verdad era aún más revolucionario que hoy en día, porque hoy en día sigue siendo revolucionario decir la verdad. Pero también aprovechar de homenajear a todos aquellos que entregaron, hicieron comunicación comprometida con el pueblo en aquellos años. Y por supuesto celebrar eso a uno en verdad, es lo que no hicieron ellos, es lo que no hizo el medio nunca, lo que el medio no se atrevió a decir, no se atrevió a reconocer, que esa colaboración con la dictadura que todos sabemos que existió, que está súper clara, que está claro, insisto, que se crearon medios fantasmas en Brasil para dar información falsa y para que luego sea replicada en el Mercurio en la segunda. Estamos hablando de ese nivel de envergadura de operaciones de inteligencia comunicacionales, en común acuerdo con aparatos de inteligencia y represivos tanto nacionales como extranjeros. Sí, porque no podemos olvidar de que él también tuvo intervención con respecto a la información que salía hacia el exterior. Claro, pero también quería generar información falsa para encubrir masacres. Claro. Entonces estamos hablando de todo eso involucrado. Y que claramente tiene que haber alguna forma de castigo o alguna forma de denuncia. Uno le gustaría, por supuesto, que esto vaya a los tribunales oficiales, los tribunales del Estado. Ojalá vaya a la cárcel y todas esas cosas. Pero vamos por ahí. Claro, pero por lo menos se le da esta condena que por lo menos deja en su lugar o deja donde debería estar en realidad el nombre y la figura de Agustín Edward Sisman. Me alegro mucho porque esto era un muy buen momento para hacer eso. Sí, un buen momento y... Un muy buen momento. Y creo que también es justamente cosas que se van necesitando. Era algo que... Justamente. Algo que necesitábamos, algo que nos merecíamos y eso. Muy bien. Sí. Sí que ojalá, bueno, yo creo que va a haber apelación. Supongo que alguien como Agustín Edwards sabe de que esto no es una imagen que le conviene y que por lo tanto le conviene aplazarla. Por lo tanto, va a apelar probablemente, pero... Me encantaría escuchar esos argumentos. Es que creo que la apelación no es tan... Es como más de procedimiento, tengo entendido que no es. Es que él va a ir así a ser entrevistado. Esto en realidad se hacen como... Son más que un tribunal, son comités de disciplina en donde se analizan los casos, se analizan las observaciones realizadas por un lado y se decide. Porque él hablaba de dos puntos en específico. Claro, exactamente. Y que de hecho el caso también de la visita de Juan Pablo II fue un caso súper, súper fuerte así de denuncia, de funa, de persecución. ¿Quiénes vivieron eso? Vivieron los peores días de su vida. Así es. Culpa un medio que está operando codo a codo con el aparato represivo. Porque eso es lo que uno veía, ¿sí? Un medio que operaba de codo a codo con el aparato represivo. Y que hoy en día no es tan distinto. No olvidar esa serie de documentos de la segunda, a veces de reportajes de la segunda, en donde hablan de fuentes de inteligencia. Claro. Que fuentes de inteligencia, sobre el análisis del anarquismo, sobre el análisis así de, no sé, de que habían banderas de tal organización política dentro de un liceo. Y que organismos de inteligencia sacaron esa imagen y que nosotros accedimos a ello y así. Y uno dice, bueno, ¿para quién está trabajando este medio? O sea, este medio está trabajando codo a codo todavía con aparatos de inteligencia, con aparatos que tienen un rol en reprimir la organización y los movimientos sociales. Entonces, no es solamente, podríamos decir, el pasado del Mercurio, la segunda y todos los medios del Mercurio SAP, sino en realidad también en parte ese legado o esa práctica se sigue realizando, tal vez de forma no tan obscena como el exterminados como rata, no tan obscena como en la visita a Juan Pablo II, pero que siguen llevando un poco esa línea, una línea y que también, como decía el Toño, finalmente apoyada y financiada en parte por el avisaje de gobierno, por el avisaje estatal. Por las exclusivas que le da el gobierno. Por las exclusivas que recordemos que, por ejemplo, Sebastián Dávalo, ¿exclusiva dónde lo dio? En el Mercurio. En el Mercurio. La exclusiva de Natalia Compañón, en la segunda, del Mercurio. Michelle Bachelet, cuando quiere hablar y comunicarse prácticamente al país, dar una exclusiva, en el Mercurio. ¿Dónde están hablando hoy día los ministros para referirse de lo que está ocurriendo? En el Mercurio. Así es la cosa. Lo que suma también la gran torta que se va... A ver, el avisaje estatal... La ley de medios, que alguno decía que se estaba discutiendo, no tenía que ver con eso. Tenía que ver precisamente con que había ciertos medios que estaban optando precisamente al avisaje estatal, por ejemplo, que tiene hoy por hoy el Mercurio o la Tercera y algunos medios. Y que quería principalmente el mostrador. Que era la ley, el mostrador. Pero por un error de una ONG que la verdad andaba bien perdida, se habló de ley de medios, donde se iba a cobrar por qué sé yo, por postear, por publicar en Twitter y todo, cosa que no era cierto, no, sino que estaba optando precisamente a poder ser avisaje estatal, y para eso hay un montón de requerimientos y un montón de cosas que hay que hacer, no es llegar y hacerlo. Y en ese sentido vamos a ver qué va a ocurrir ahora con las apelaciones. Claro, estaremos esperando qué ocurre. cómo se termina desenvolviendo esto y si definitivamente Agustín Edwards queda fuera del colegio de periodistas, cosa que, insisto, sería... Esperamos que sea así. Que yo también espero que sea así, sí, que, de todas maneras, que se haga verdad de algún modo u otro, si eso es lo que uno quiere. De esa forma, si logramos que se invalide toda la información que ellos publican en sus diarios, ¿no? Claro, o sea, o por lo menos le quitamos un poco más de validez o por lo menos se demuestra para quién trabajan, que sí. Yo creo que eso es como una de las cosas que el Mercurio, a pesar de que hay diversas pruebas, de que ya se ven financiamientos de la CIA incluso, entre otras cosas más, lo que uno está viendo justamente es que se está demostrando eso y se está presentando eso como una evidencia que es susceptible a ser fallada a favor unánimemente por un tribunal, un comité de disciplina. En donde esos argumentos justamente son válidos porque tienen el contenido de verdad necesario. Y eso es lo que ocurrió, o sea... Cuando acá se ve el encubrimiento, cuando acá se ve la colaboración con los aparatos represivos de inteligencia, es porque de hecho así fue. Y eso fue parte tanto de todo el objetivo periodístico de Agustín Edwards, desde incluso el 68 en adelante, pero durante todo el gobierno de Allende y después en la dictadura. Su función era justamente generar esta sensación, buscar el golpe... Y luego el golpe justificar, podríamos decir, el aparato represivo y dictatorial. Y eso lo hizo y eso fue parte, podríamos decir, de su línea editorial secreta, de su línea, de su agenda oculta, de podríamos decir, del periódico El Mercurio. Y eso es justamente lo que uno ve y se demuestra con este fallo. Entonces uno lo que espera, y yo no creo que sea distinto, es que esto sea ratificado en las próximas instancias y que definitivamente Agustín Edwards quede fuera del Colegio de Periodistas. Esto sí le quita un peso importante porque Agustín Edwards era justamente, como decía, estaba metido en Associated Press, y era como, iba a encuentros de comunicadores y por lo tanto con esto se le quita ese piso, por lo menos se le quita el piso, se le quita la validez de decir no, él es un tipo importante de un diario chileno. No, él es un tipo que ocupó su periódico justamente para maniobra represiva. Así que ahora tenemos un llamado de... Sí, estamos al teléfono con Joan Parra, dirigente de los portuarios en la zona de Iquique. Joan, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos aquí con el cuarto detenido en Iquique, adhiriendo a la movilización que hay a nivel nacional, que tiene que ver con las estafas que hoy día están proporcionando los empresarios, los políticos, y para que pongan fin al tema de la reforma laboral, que es una de las... De nuestro objetivo es eliminarla y poder entablar una reforma que sea para los trabajadores y desde los trabajadores. Tú bien ya lo he iniciado para poder conversar. Hemos estado conversándolo y relatándolo durante todo el programa, que tiene que ver precisamente que este es un paro de advertencia a propósito de lo que la mayoría de los sindicatos y trabajadores del país entienden, de que no han sido escuchados, de que dicen que van a reuniones, por lo menos lo que han señalado varios, van a reuniones, conversan con el ministro, con alguna gente del gobierno, llegan a la comisión de trabajo donde se está viendo el tema de la reforma laboral y la verdad, de las 819 indicaciones que hay hoy día, uno ve un retroceso en vez de un avance. Y el gobierno dice, la reforma la vamos a aprobar así porque ya escuchamos a todos. Claro. Nosotros entendemos que este proceso no puede ser tan largo, que tiene que ser un proceso de despertar de los mismos trabajadores. Y es por eso que nosotros como trabajadores portuarios, en conjunto con la CTC y otros compañeros más que se han sumado, incluso... los compañeros de Lucamao, los compañeros de Frente Revolucionario y todas las comunales de allá de Santiago, también están sumando a este tema de la reforma. Y que entendemos que tiene que ir creciendo y ir creciendo este movimiento. Nosotros como trabajadores estamos dispuestos a paralizar el país no por 24 horas, sino que por paralizar el país hasta que se mejore la situación y se solucione el conflicto o lo que hoy día los tiene con el problema. Porque ya sacamos a hacer un paro, si no vamos a conseguir el problema. Entonces, la única forma es hacer una paralización efectiva y que se termine de una vez por todas el problema. Ahora, por eso nosotros contamos y necesitamos contar con todos los sectores, todos los grupos más revolucionarios que hoy día están naciendo en Chile, los que tienen más conciencia de clase, y efectivamente hoy día los dan por lo menos una clara señal de ventaja a los medios de comunicación de toda esta estafa que hoy día están saliendo de parte de los políticos, todos estos robos que están haciendo a nivel nacional, y eso lo hace tener más cercanía a la gente, de que efectivamente los trabajadores que se están movilizando, los trabajadores que están luchando por su derecho, no es por una cosa o por un acto que sea personal o que sea de unos poquitos, sino que es al contrario. Los trabajadores que hoy día reclaman un sistema de alimentación mejor, reclaman un sistema de trabajo mejor, un sistema de leyes laborales que sean mejores, y para eso nosotros como trabajadores no entendemos que tenemos la movilización. Sin la movilización efectiva, sin la detención de la economía del país, no vamos a poder cambiar nada. Por lo tanto, ese es el llamado que hoy día estamos haciendo como Unión Portuaria de Chile, que la gente despierte, que los trabajadores despierten, que los sindicatos se organicen, que las juntas de vecinos se organicen, que los barrios, que los comunales, que las agrupaciones se organicen para poder salir de frente y de una, todos unidos, a poder protestar, a poder marchar, a poder hacer una detención de Chile, no por 24 horas, sino que hasta que se solucione el problema. Lo vimos con el caso de los estudiantes, pero lamentablemente los estudiantes solamente ven el tema de la educación. Justo estaba interesante, sí. La crítica que iba a hacer, sí. Y fue censurada, pero no fue por acá. Vamos a retomar al tiro con Joan para ver qué pasó. Iba con todo, de hecho la estaba tirando sin ningún tapujo, de hecho, una crítica que es completamente comprensible. No, y yo también me sumo al llamado que está haciendo él, que aparte de los trabajadores y todo, nos sumemos todos, apoyemos todo esto, porque va en beneficio netamente para todos nosotros y para nuestro entorno. Sí, pues no, es para toda la clase, tanto, claro, por eso es importante que el apoyo sea transversal. Que el apoyo sea claro y que esté ahí, y que quienes no hayan adherido esta vez estén listos y se preparen para adherir a un paro indefinido. Sí. Fue medio sorpresivo este paro, en realidad. Obviamente los paros tienen que ser sorpresivos porque también hay que dar la sorpresa. Parece que se quedó sin batería. Parece que se quedó sin batería, está apagada. Así que vamos a hacer lo posible por reintentar, pero no sale el buzón, parece que quedó sin batería. Le dijimos, ten siempre presente ¿cómo se llama? El teléfono cargado. Siempre hay que tenerlo, pero probablemente no lo tiene cargado porque cuando uno ocupa el teléfono todo el día. No podemos retomar. Muchas llamadas hoy día, ¿no? Y iba la mejor parte. Sí, yo entendía dónde iba, así lo puedo complementar. Para resumir básicamente lo que estaba diciendo Joan Parra, dirigente de la Unión Portuaria de Chile y dirigente particularmente de uno de los puertos más potentes del país, que es el puerto de Iquique. Lo que él decía, que igual, por lo menos la visión que tienen ellos como portuarios, es que no están muy con estos paros de advertencia y todo lo demás, porque la verdad ya tienen claro cuál es el carácter de esta reforma. Y apelaba precisamente a los sectores más conscientes y a los sectores mucho más avanzados, de hecho decía a los sectores revolucionarios. Y también en esa parte decía, bueno, ¿qué pasa con los estudiantes? Que los estudiantes parece que ven por la suya. Claro, y como no alcanzó a responder, no alcanzó a terminar la frase. Hay que darle la posibilidad a los estudiantes a que logre cambio de opinión, creo yo. Dado que se cortó el teléfono y no se dijo la palabra, yo creo que los estudiantes... Yo quiero escuchar. Por eso, yo creo que los estudiantes ahí pueden aprovechar para que cuando vuelva a hablar, cuando vuelva a decir, no tenga que decir exactamente lo mismo. Porque, claro, acá el apoyo tiene que ser transversal. Acá el apoyo tiene que ser completo, principalmente también con el movimiento estudiantil. Los trabajadores han apoyado el movimiento estudiantil, los trabajadores han apoyado incluso parando faenas. Uh-huh. en apoyo al movimiento estudiantil y no por lo tanto a los profesores la última vez. Exactamente, y por lo tanto la solidaridad tiene que ser ejercida siempre, y además que ni siquiera es tanto solidaridad, o sea, la solidaridad porque justamente el interés es el mismo, la lucha es exactamente la misma. Sí que por supuesto tiene que haber un apoyo total y lo que decía también ahí Joan, tiene que esto avanzar no a simples paros de advertencia. Exactamente. Esto tiene que profundizarse porque acá no va a haber otro. Yo he visto, me he disfrutado, entre comillas, broma, algunas sesiones de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y claramente lo que uno ve es que no son oídos. O sea, van, presentan. Me acuerdo que fue el dirigente portuario de Talcahuano, se me olvidó el nombre, pero que está liderando especialmente en esa zona. Y justamente planteó esto, ellos se sintieron súper ofendidos, porque él planteó, bueno, si no nos escuchan vamos a tener que parar. Claro. Y ellos, ¿cómo es posible que no hagan amenaza? Bueno, obviamente es posible que se hagan esa amenaza porque se sabe y se ha cumplido, ese diagnóstico no ha sido errado en ningún motivo, de que si no se toman medidas de presión, ellos van a seguir haciendo la misma ley de porquería que se está haciendo ahora. Esa ley que beneficia al patrón, esa ley que perjudica al trabajador. Claro. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es lo que decía Joan, frenar esta ley, frenarla completamente, para luego elaborar un código del trabajo nuevo y que beneficie y que esté del lado de los trabajadores. Siempre tan clarito, Joan. Sí, decirlo. Lo estuvimos acá hace un tiempo, lo recordarán ustedes, estuvimos largamente conversando con Joan Parra. Yo creo que por ahí va el asunto. Yo creo que tiene que ver con, bueno, parte también de la unidad que tiene que ver con que estemos de acuerdo, pero recordemos que también hay sectores que quieren que la cosa avance, pero tampoco que afecte la estabilidad, y hay gente que de una u otra manera está dispuesta a avanzar, pero mientras no afecte también ni a su partido, ni afecte a su cálculo electorales, ni que afecte, qué sé yo, alguno incluso a su propio gobierno. Pero hay varios que ya están en la posición de decir, bueno, más allá de todo eso, que puede ser legítimo que usted tenga, acá somos clase y lo que importa y lo que prevalece es eso. Que nos identifiquemos y nos reconozcamos también como un pueblo, como clase. Y eso es lo principal. Lo demás, accesorio. Y por ahí, de la vez que conversamos esa vez con Joana acá en los estudios, y ahora estábamos conversando por teléfono donde iba, y que al parecer se quedó sin batería, iba a su análisis. Pero, bien, los portuarios están paralizados. Y los portuarios han, como se decía ahora acá, han mostrado con ejemplos gráficos el tema de la solidaridad de clase. Han paralizado completamente en apoyo de otros sectores que no son ellos mismos, dejar de mirarse el ombligo. Vamos a ver, y vamos a ver si sigue la intransigencia por parte del gobierno, porque de ser así, lo que se anuncia, ya les gusta a alguno o no, es un paro indefinido. Así oye, es. Respecto al tema de Agustín Eduard y la expulsión, voy a leer algunas cosas que están publicadas en Facebook, a propósito que lo pusimos ahí. La mayoría piensa que igual es tarde. Dice, menos mal. Sí. Demórate más, por 25 años por lo menos. Pero dicen bien. Y agregan que podrían expulsar, por ejemplo, a Matías del Río, al tío Emilio, gente que dice que pueden expulsar a ¿cómo se llama? Claudio Sánchez y todo. Me parece que ellos están expulsados. No estoy seguro. Pero me parece que sí estaban expulsados. Tengo que Claudio Sánchez parece que sí. Podrían expulsar a Bianchi, dicen algunos. Hay un montón de gente que dice, podrían entrar a expulsar a varios. Sí, a varios. Y ya va bastante tarde. Así que, bueno, pero algo dicen algunos. Al fin que se pongan los pantalones. Dice, por ejemplo, Tomás Baeza, cómo debe estar llorando. Recordemos que tiene una instancia todavía para poder apelar a Agustín Eduard Eastman. De hecho, no se merece solamente sanciones morales. Debiera merecer otro tipo de sanciones ahí. Pero bueno. Esa serán cuando sea necesario. Recordemos que el último de la dinastía de Agustín Eduard, de los Agustines, queda uno, el hijo, que trabaja en la última noticia, que tiene como 60 y tantos años, sin descendencia. Que es el último, pero que también no tenía gran relevancia porque este ha sido el único Agustín Eduard que es el más longevo de todos. La mayoría murió siempre muy joven. Y este, el viejo, no se quiere morir. Aunque yo creo que este 2015 se muere. Hay una apuesta, de hecho. A lo mejor este mató a los otros. Hay una apuesta, de hecho, es verdad, hay una apuesta con Víctor Herrero, periodista que hizo la biografía Me estaba acordando de él. Tremenda, de Agustín Edward Eastman. Y hay una apuesta con él, de que este año moría Agustín Edward. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que también. Después de esta noticia, era. ¿Sí o no? Exactamente. Yo le dije, y el libro se va a disparar, así que con la regalía... Sí. Y ya compré unos ejemplares para revender. ¿En serio? Sí, pues yo soy un dávalo. Soy un dávalo cualquiera. Hay gente que está haciendo ahí sus memes, dice Chocolatiela. Dice, estoy con mi... en eso estoy, a propósito de los memes que hice Robinson. Sí, lo dice, pero mi editor anda un poco lento. Bueno. En fin. Estamos terminando este matinal de día martes 21 de abril. Y nada, saludos. Recuerda que este programa se escucha en su repetición a partir de las 6 de la tarde. Oye, qué bella foto. Bella foto. Nos mandan una foto ahí, Robinson, desde la Plaza Perú, diagonal Conce. Mucha, mucha, mucha gente. Mucha, mucha gente. Qué maravilloso. Uh-huh. Sí. Así nomás la cosa. Nada, pues, nada que decir. Un día con sabores, saber de que los trabajadores están despertando, sí. Saber que están avanzando temas de huelga. Esta noticia que nos llega a propósito de Agustín Edward Eastman, pero no olvidar a los expresos políticos que están hoy día en huelga de hambre en Rancagua, en Chiloé, en Osorno, en San Felipe, en San Antonio y en Santiago. Ocho días los que están en la Catedral de Rancagua. Vaya este programa también dedicado para ellos, y a visibilizar. Ah, hoy día a las 7 de la tarde en la Casa Bolívar va a haber un foro sobre la lucha del Pilmaiquén, a propósito de la acción que realizaron el día de ayer en la Casa Bolívar. Esto está en la Avenida Brasil, les digo al tiro, 500 y tanto. Pero sé, la Casa Bolívar se ve desde lejos. Uno camina por Avenida Brasil, hacia adentro, hacia el norte, desde la Alamea, bien, bien hacia adentro. La Casa Bolívar, a las 7 de la tarde, van a estar realizando un foro sobre la lucha del Pilmaiquén para quienes quieran asistir. Les dejo los micrófonos a ustedes para que digan lo que quieran. No, mejor no, no lo que quieran. Porque podemos decir algo, así que no te conviene. Oye, aquí no nos censuran, podemos decir lo que queramos. Muteados, sí, vamos. No. Que les vaya bien, chao. Ay, que son mala onda. Sí, que son mala onda. Nos mutearon. Podemos decir cualquier cosa, podemos decir, por ejemplo, que no. Oh, demonios. No, ha sido un gusto estar acá en el matinal de Radio Villa Francia. Aprovechamos de recordar de que por fin se alinearon los planetas y los negreros de Gabriel no negriaron a Gabriel. Yo creo que es mentira eso de que tiene pega. Yo creo que se va a otros lados. Yo también creo que se va a pelar. A pelar. No, pero hablando en serio, por fin vamos a tener Inmortalidad del Cangrejo a las 23 horas. Tenemos mucha diversión. Sí, lo de Agustín Edwards claramente no hizo la pauta, así que ya estamos tranquilos, así de vamos a tener para reírnos y molestar un buen rato, recordando a canallas como Agustín Edwards, por supuesto, y también ahí dando el apoyo también ahí al paro portuario y productivo también de los sectores forestales, del cobre, entre otros. Sí que lo invitamos todos a las 23 horas a escuchar La Inmortalidad del Cangrejo. Un programa sobre todo. Y sobre nada. Yo por mi parte me despido también para reencontrarnos el próximo martes en el matinal. Recordarles además que este programa se repite a las 6 hoy día en la tarde, para los que no nos escucharon. Un día martes bastante informativo y noticioso, y terminamos con una noticia bastante alegre. Así que nada, pues que estén muy algo bien. Algo que caiga, pues. Algo que caiga, sí. Eso, nada, pues que estén muy bien, que tengan muy buena tarde. Nos vemos, nos escuchamos el miércoles nosotros con la Afrodita. Así que eso, que estén muy bien, que tengan buen día. Por mi parte me despido, voy a mutear a los otros de allá por si acaso. Y nada, saludo a harta gente y dejen de llamar por teléfono. Gracias. Nada, estáis muteados, así que da lo mismo. Sí, estáis muteados, de verdad. Así que puedes decir lo que quieras. No, sí, da lo mismo, está muteado. Así que eso, o sea, gracias a la familia, gracias a la gente y a todos los demás. Nada, Da lo mismo, no, no, da lo mismo, están muteados. Y... Mentira. No se escucha para acá. Ni siquiera se escucha, así que da lo mismo. Estoy buscando la cuña de salida, así que me esperan un momento. Y no... siguen gritando al otro lado, pero no se escucha nada porque están muteados. Y nos despedimos. Eso, gracias. Totales, saludo a la familia. Eso nomás quiero decir. Y eso, gracias por todos los saludos. Que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir por lo menos. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos.